aunque me duela. Medias de Red. Expertas en nada. Tengo la hierba, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo. Fede, tenés papita acá en la barba. Son canas. ¿Sí? ¿Canas de papa frita? Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando digo Fede, digo, hola, Fede Criterio. Esto es Medias de Red. Salud, me hace él inmediatamente. Salud, Lucía Fernández Adid. Salud, Víctor Alegre. Salud, compañeros, compañeras. ¿Cómo les va del otro lado del vidrio? La verdad, estamos muy bien. Se los ve bien, ¿eh? Estamos muy bien. Un poco despeinado quizá, pero bien. Sí. Las agarró el viento así medio. Y la felicidad es una cosa que te despeina. Es que nosotros venimos, decimos con Fede, desfilando por el bulevar, que es la mejor manera de hacer publicidad de este programa. Sí. Mientras caminamos por el pueblo, la gente dice, ¡ah, el van programa! A la radio. ¡Van a la radio! Van a la radio, ahí los escucho. Maravilloso. Deberían tener alguna especie de banner o algo así, van sosteniendo el banner. No, nosotros somos nuestra propia imagen, nuestra propia publicidad. Sí, sí. Y bueno, es un montón, sí. Y la gente nos identifica por la calle y sabe que viernes a las 18 horas por Radio Comunitaria El Brote nos escuchás en Medias de Red, que es este programa y que hoy está despidiendo, no en el sentido de echando, sino que le dice adiós. Aunque aunque más que adiós es un hasta luego. Te digo adiós si acaso. Porque tenemos que hacer algunos anuncios muy importantes. Vamos a empezar así de serios. Víctor, la cortina. Ah, se cortó sola. fue decirlo mental. Y que se corte. Porque Medias de Red se va a tomar un pequeño receso invernal de 2 semanas, que no vamos a estar al aire. Y al regresar ya habrá vuelto también una de las socias fundadoras de este programa, la queridísima Negra Núñez. Ajá. Entonces ahí Fede podrá elegir cuánto y de qué manera quiera participar este programa, pero será siempre bienvenido, ¿no, Vic? Siempre, desde un inicio que dijeron su nombre, dijimos sí. Siempre ay, sí. Ay. Un placer, un honor compartir. Y bueno, sí, seguramente. ¿Vas a venir o no? Y sí, me la he pasado muy bien. Y también esta cuestión del ejercicio radial, cuando uno vuelve a esos amores, ¿no? Como se retira, se da una vueltita y vuelve y decís, sí, pero acá hay cosas para hacer. Está interfiriendo un teléfono en este momento. Yo muevo los teléfonos a ver si llegan los mensajes, pero tampoco es que están llegando tantos mensajes. Es que están por llegar. ¿A qué número? Al 3546-532523. Repito, 3546-532523 es el teléfono de la radio comunitaria El Brote, donde te puedes comunicar, como por ejemplo, ¿para qué, Lu? Vamos a volver a hablar de este tema del sorteo y del concurso, que es picante. ¿Qué palabras le habíamos puesto? Una de nuestras oyentes nos escribió en la semana, porque ella nos escucha por Spotify, y nos decía, estoy hablando de la muy querida Cande, que ella escucha cuando puede, porque claro, viernes 6 de la tarde a veces en la vida familiar es medio caótico ese horario. Ella nos escucha en otro momento en Spotify, decía que se reía mucho y le había gustado, porque de hecho nos donó una de sus obras que vamos a estar sorteando prontamente, no hoy. Ajá. No hoy. Y decía, bueno, esto del curteo. Ajá, curteo le gustó. Sí, le gustó curteo. O ¿cómo era? Sor curso. No. O sea, hizo suyo un código de este programa. Y eso es maravilloso que ocurra, ¿no? Bueno, está bien, sí, lo que pasa es que se institucionaliza esta incertidumbre. Ah, claro. No, lo que pasa es que a él le pesa esto de que no es un sorteo, de si es un concurso. Pero ¿sabes qué? Hoy te libero. Ajá, hoy te libero de todo ese dolor que te genera. Hoy traje cuatro frases, ahora vamos a decir de quién. Y en realidad no tienen que adivinar nada ni concursar por nada para participar del sorteo de hoy. Que ahora le voy a pedir a Fede que diga cuál es el premio que vamos a sortear hoy. Solo tienen que decir cuál de las frases que yo les voy a relatar les gusta más. ¿Cuál les gusta más? Es una opinión. Tienen que dar su opinión y eso los hace formar parte de nuestro sorteo. ¿Cuál les gusta más y por qué? ¿O solo tienen que decir cuál les gusta más? El por qué está bueno. Si quieren explayarse, sí. Demos la posibilidad de explayarse porque ahí también están. Y ahí hay algo. Sí. Si no, el otro es sí y no nomás. Claro. Como... Bueno, Víctor. No, me gusta. No, adhiero. Adhiero, bueno, adhiero. Bueno, dale. Generemos... No se puede tener opinión acá. No. Acá hay que decir sí o no. Tenemos la posibilidad de generar un mínimo de pensamiento crítico cotidiano o creativo. Hagámoslo, ¿no? Vos podés opinar lo que quieras. Yo lo que digo es que siempre tenés algo para criticar del sorteo, del sorcurso, del curteo. Hay una vuelta de tuerca que no llega todavía. No, ok. Es como que hay que seguir. Hay una pata floja ahí, ¿no? Hay que seguir dando una rojita más para que funcione. Tan contenta que estaba yo que dije, hoy liberamos tensiones, no peleamos por esta pelotudez total. ¿Fue lo primero, por ejemplo, a la hora de armar el programa, fue lo primero que pensaron? Salió naturalmente. No sé si fue lo primero que pensamos. Sí. Surgió lo de hacer un sorteo. Ay, ya estamos hablando de cómo fueron el génesis de este año. Sí. Este ya clásico. Vos decías que esto no es un programa de culto, porque yo le decía, bueno, tengo que elegir cierta música que porque es un programa popular. Me dice, no, sí, claro, no somos populares, no somos de culto, y yo le digo, por ahora. Ajá. Y eso va a depender mucho de los códigos que se están armando y eso que decían recién. Exactamente. Sigamos discutiendo, Víctor. Bueno. Igual ser un programa popular me parece espectacular. Autopercibirse como popular es muy bueno para mí. A mí me gusta. Y sobre todo para un medio de comunicación. De espectro popular, por lo menos en el enunciamiento, pero no sé si... Programas del espectro. Claro, sí. Espectro. Fede, ¿dijimos qué es lo que sorteamos hoy? No. ¿Lo querés decir? Hoy no lo vamos a decir, ¿saben? Ay, esperen entonces, porque les quiero decir algo más. El programa pasado... Sí, dígalo, sí. Vamos a pedir disculpas. No, vamos a pedir disculpas en vivo. La veo en la cara. Para. No me hagan reír así ya tan pronto. El programa pasado, que se nos extendió mucho de hora, estábamos bastante verborrágicos con Fede, así lo sentimos nosotros en una post-escucha, no dijimos... ¿Cuál de las frases por las que participaba la gente? ¿Cuál era la que no había dicho? ¿Qué importa? Ya está, chao. ¿Qué importa eso? Hicimos el sorteo. Hubo una ganadora que fue Georgie, que se ganó el licor de Mercado de la Tierra. Sí. Pero, bueno, no dimos con la información correcta ni nada. La frase, ni me acuerdo tampoco. Era, la 4 era la que no había dicho Freddie Mercury, sí. Que es a mí, decía, la lluvia no me inspira. No sé. Decía, sí, la música es lo único que te hace bien y no te hace mal. Una cosa así muy simple. ¿Qué le había dicho? De Amy Winehouse. Amy Winehouse. Sí, así que ahora les estamos por decir estas frases que tienen que opinar cuál les gusta más. Por eso se ve que todavía no están escribiendo, están a la espera. Pero ¿podés, por favor, Fede, decir por qué van a concursar? Sí, voy a decir eso primero para que sea el incentivo y lo va a hacer, sé que lo va a hacer. Estamos hablando de 2 cervezas de medio litro rojas de Luke. Para quien... Son las 2 para una persona. Sí, son las 2 para una persona. Totalmente. Sí. Para que invite a quien guste y brinden ahí mirando. O quizás se toma una un día y otra otro día. No. Eso es imposible. En la ciencia ha demostrado que es imposible beber solo una Luke. No, aparte sí, totalmente. Es así. No, él no da tampoco lugar a la discusión, no. Y a él no le decís nada, Vic. No, es que estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Pero es empírico. Es como, no, sí, una no, me tomo una media birra de una birra de medio litro. Estás loco. Está como ofendido. La Mitzi decía que me voy a hacer medio huevo frito. Claro, tomar una es tomar ninguna. Exactamente, prefiero tomarme un licuado de bananas. ¿Quién dijo? Lo voy a anotar para las frases. ¿Quién dijo esto? ¿Qué frase no dijo la Mitzi? Pero frases locales. Eso te estaba por como, decir. Como por ejemplo la... Hay grandes frases locales que... Sí, este... Hay que darles autoría. La telepatía no usa wifi, no consume datos, ¿cómo es? ¿La telepatía no consume datos? Sí. ¿Y quién la dijo? Bueno, pará, no lo digas así, no así, lo digo, así tenemos material. Sí. ¿Cómo es esta que dice la Mitzi, y nos estás escuchando? ¿Podés certificar que vos decís esto? O sea, igual, si no te estamos atribuyendo autoría. Da igual. Sí. Pero sí, yo estoy seguro que lo dijo ella porque lo recuerdo. Y era tomar una. ¿Cómo dijo? Tomar una birra es no tomar ninguna. Exactamente. Salud, Mitzi, por eso. Bueno. Acá con. Salud. Van de a pares. En la sutería van de a pares. Van de a pares. Se buscan 2 siempre. Ya sean de media, ya sean de litro. Y si pediste 2 y vas por más, van 2 más, no va 1. Claro, para mí es esto, o sea, con dos de medio que te ganas hoy, eso, invitas a alguien, tu primer brindis y después ya está, salís más, por más look. Así, por dos más. Sí, y así. Mínimo. Y así, mínimo. Mínimo. Las frases que traje hoy son bastante particulares. Son de un artista que se llama Federico Manuel Peralta Ramos. Tuvimos la suerte de coincidir con Fede, precisamente acá, no sé si lo conocen, Fede Criterio, mi compañero en esta mesa en Medias de Red. Coincidimos en una proyección que hubo en Los Reartes de un documental que nos pareció excelente, puedo decir así en primera persona de plural. Excelente. De Néstor Frenkel, que se llama El Coso. ¿Lo viste vos, Víctor? No lo vi, pero Víctor. Néstor Frenkel lo sigo y me parece excelente. Salud director. Por Frenkel, sí. No paraban de brindar, estaban re contentos por... Bloque 2. Rómulo y Berruti, ¿cómo era? No, Borel y Berruti. Si seguimos así, el bloque 2 trae verborragia, interrupciones. Incontinencia verbal. Sí, y después pedido de disculpas. Termina en llanto. Termina llorando y diciendo que se aman. Llanto en vivo. Que yo te quiero. Que yo te quiero mucho. Disculpame. Qué bien que lo interpretás ese personaje. Sí, sí. Soy actor. No es que ha atravesado por ese momento muchas veces. Y entonces, contale al público quién fue Federico Manuel Peralta Ramos. Fede, contale, por favor. Uy, Federico Manuel Peralta Ramos. Se quedó sin palabras. ¿Qué más agregar, no? Está llorando. Está llorando, ¿qué más agregar? Está por pedir disculpas. Bueno, un artista, mientras Fede piensa, yo les comparto que se trata de un artista del cual yo tenía algunas referencias, pero no conocía muy bien su obra. Y su obra... ¿Algo está pasando? ¿Hay interferencia, Víctor? Escuché como un suéter. ¿Dos suéteres? Dos suéteres. Y su obra, mucha de su obra, son frases escritas por él a mano, hechas cuadros, a veces en grandes tamaños, a veces chiquitas, pero digamos que eso caracteriza mucho. Él escribía poesía y escribía estas frases y las presentaba en las, digamos, exponía. Claro, las exponía, gracias. ¿Qué era lo que se estaba escuchando por lo bajo, Fede? ¿Sabes? La cortina, no sé. Ah, perfecto. Nada. Bueno, listo. Entonces, Fede, las exponía. Y trajimos alguna de esas frases para compartirles. Tienen muchas muy buenas. Contextualizar a Federico Manuel Peralta Ramos, el apellido ya nos está diciendo algo. Familia patricia, familia, bueno, de mucho dinero, de tradición, digamos, de tradición de dinero. Ajá. Qué linda costumbre la de tener guita. Sí, sí. el hijo disruptivo, ¿no? De una estructura familiar que más o menos en esos contextos ya te marca un camino, no sé. Quizás podrás elegir entre dos títulos. Como la Fabi Cantilo, viste que... Sí, Pueyrredón. De Bullrich. Sí, y son Pueyrredón. Pueyrredón, Bullrich, Pueyrredón. Sí, claro. Sí. Qué loco, ¿no? Esa familia, ese asado. Claro, claro. Pero bueno, después, o sea, es otro tema ponernos a... Esto debe haber estudios sociológicos, antropológicos, psicológicos de cómo... Un montón de ramas. Sí, de cómo esas familias con poder y con dinero y con tradición en eso, o sea, generan... Alguien que dice saludes mentales frágiles, sí. ¿No? Y reactivas también, ¿no? O sea, porque si bien ese tipo de poder genera mucha obsecuencia, también alguien reacciona y dice, che, esto es cualquiera. Claro, alguien lo tiene bastante que decir, sí, y el precio que se paga por eso también. Y en general, ¿no? Vienen acá, los mandan a la Sierra de Córdoba y les compran una casita y que se queden acá. Y sí. A él le gustaba la ciudad de Buenos Aires. A él, yo soy de acá. A mí me gusta acá. A mí me gusta acá. Ah, qué lindo. A mí me gusta acá. Así decía él, porque le gustaba el Florida Garden. Le gustaba un café en Florida y Paraguay en pleno retiro en Ciudad de Buenos Aires. Ese lugar era el que le gustaba. No bebía. Pedía un té. Era un excéntrico. Se quedaba con los ojos manera. Cerrados. Claro, sí, un excéntrico. Es. Bueno, para esas ramas patricias del universo, la oveja negra, pero el tipo que también es sensible. Que de repente podía llegar a conmover a un hermano que lo seguía en algunas de esas cosas. Como por ejemplo. ¿Quién? No, digo, el hermano que lo seguía, lo secundaba, o sea, como en un punto se admira, ¿no? Esa cuestión. ¿no? Era como la sombra del hermano. Sí, bueno, el documental cuenta unas anécdotas impresionantes. Más tarde podemos contar alguna, sí, en relación a otras cosas que vamos a estar comentando en nuestras columnas clásicas de este programa, Defendiendo lo Indefendible y Un Pase a la Red, que vienen en la segunda hora. No se las pierdan. Pero bueno, todo este preámbulo para decir que nos llamen y nos digan cuál de estas frases y por qué les gusta más de Federico Manuel Peralta Ramos. ¿Querés que las leamos, Fede? Dale. La primera la leo yo. Esta creo que es mi favorita. Sí. Creo. A ver, yo también voy a jugar buena. Y voy a decir a ver cuál es la que, sí, más me gusta. Al que arruga, Dios no lo ayuda. Me gusta ese canto a la valentía. Es simple, chabón. Sí. No sé si es simple. No, es, o sea. No es lo mismo simple que sencillo. Exacto. Bien, perfecto. Gracias por aclarar. Perfecto. Gracias por aclarar. Dicho esto, la frase número 2. Serás lo que te tocó ser y déjate de joder. Esa es muy buena también. Sí. Es difícil elegir una, ¿eh? Sí. La 3. La 3 para mí es la es superior. Sí. Dios es rarísimo. Sí. Una observación objetiva. Sí. Nunca había escuchado que nadie le diga raro a Dios. Sí, exactamente. Ey, sí. Freak. Exactamente. General, le han dicho de todo a Dios menos raro. Sí, es que en general viene con juicio. Y esto es como, ¿no? Claro. Nada más que qué raro que sos. Sí. Puta, como, que sos raro. Puta, qué raro que sos. Es raro. La número 4. Solamente consiguen un oasis aquellos que se bancan el desierto. Me gusta esta cuestión de que se bancan, ¿no? Como que atraviesa. No es oriental. Lo porteñiza, lo dice. Eso te digo, es un elogio a la valentía. Sí. Y él necesitó ser muy valiente en su vida para. Y recordárselo. Todo el tiempo, para poder seguir adelante en una familia a la que pertenecía y no pertenecía, en la que era disruptivo, en la que por momentos avergonzaba y a la vez no tanto, porque se fue haciendo famoso y reconocido, pero él tuvo que ser muy valiente para vivir la vida y estas frases creo que lo demuestran también. No, y a la vez, creo que en la misma frase está planteando algo, que un oasis no existe sin desierto. Claro. O sea, por definición necesita un desierto para existir el oasis. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esos conceptos? ¿Podemos decir que la libertad no es libertad si no hay armas esclavas o lugar de opresión? Y a mí me parece que hay cosas que funcionan como luz y oscuridad, o que, viste, para ver un punto blanco en una pared necesitas negro, necesitas un contraste, blanco sobre blanco no lo ves. Claro. Entonces como que me parece que hay cosas que funcionan un poco en esa dinámica así de la contraparte, digamos. No sé si la libertad en este caso, puede ser. Bueno, ya el hecho de que nos haya hecho pensar. Gracias, Federico Manuel. Muy tranquilos, sí. Nada verborrágicos, muy tranquis. Cuéntenos, ¿cuál de estas frases es la que más les gusta? ¿Querés servirte un canapé? Ay, qué rico, ¿los hiciste vos? No. ¿Los compraste? No, los robé, pero no importa. No, estaban en una mesa que alguien los había dejado. Sí. Hubo un acto en el colegio hoy. 3546-532523 nos escribe Mitzi y dice: hola, aquí estoy, obvio, siempre escuchándolos. Víctor, no me quemes. No me acordaba, pero es algo así como tomar una birra, no es ninguna. Ahí va. Michi, si querés, decinos por favor cuál de estas frases te gustó más. Y bueno, si no dicen, no participan por el sorteo de las dos look. Es lo único que les pedimos. Es un incentivo. Claro, ¿cómo? Pero de las dos look. Look. Ah, entendí, de las dos lucas. Sorteaban plata. Es más que dos lucas, igual una birra, ¿no? Sí. Dos birras, nada. No, bueno, y esta promo que tienen de. Pero la de medio litro, 2.500. Me quedo pensando en la gramática del asunto, que es una cuestión que a mí me preocupa mucho en casi todos los aspectos de la vida. Que sí. Sería dos looks. Es muy difícil el plural en inglés. Look es una palabra en inglés. Dos, o sea, looks, ahora dos looks. Dos suéteres. Dos suéteres. Decimos dos en este looks. Programa. Perfecto. Bueno, tenemos un mensaje más y después vamos a ir, Víctor, si querés ir preparando nuestro rock and roll para empezar el día de hoy. Muy ochentoso. Creo que de la mano de Federico Manuel quedé en modo ochentas y vamos a ir con un temón ochentoso. ¿Trajiste otro Federico o no? No, casi. Lo tendría que haber traído. Traje otro que sospecho que te va a gustar. Dice Fer, una de las personas que. Sí, nos cruzamos. Y nos cruzamos en el bulevar, sí, hoy. Que nos está escuchando solo porque al vernos por el bulevar hicimos la mejor publicidad posible. Dice Federico Peralta Ramos. Me encanta porque Fer es un oyente que siempre opina y con conocimiento y sabe del tema. Quiero decirle geminiano. Geminiano, Fer, no nos dejes de escuchar porque se va Fede, porque. Yo sé que un poco te escucha a vos. Ah, se ponía en re. No, nada que ver. O sea, sabe que levanto, pero que no soy todo. Federico Peralta Ramos, entre tantos lugares, curtía el primer paracultural, nido de parias, sí, grandes artistas y gente atrevida. Y tuvo un espacio en el programa de Tato Bores, un fenómeno. Exactamente. ¿Sí? Ahí lo conocí yo. Claro, ahí se populariza bastante él estando en Tato, estando con Tato, y la verdad es que vi algunos videos, es un nivel de delirio importante. Sí, y gente, Tato haciéndole el reaguante, o sea, como digamos. Alguien dijo después, no sé si en el documental o cuando terminamos, que Tato no le pagaba. Sí, lo dicen en el docu. Sí. Bueno. No se puede todo. Tampoco era que lo necesitaba. Claro. Tampoco era que Federico Manuel tenía una mensualidad. Pero se la gastaba a los dos días, dice. A los dos días se la gastaba. Y una vuelta, ya cuento una anécdota antes que sigas con el mensaje de Ventarrón. Aplicó para una beca Guggenheim. Esta es buenísima. Cuenta el hermano que en un momento vinieron los de la beca a pedirle las guitas a ellos porque él se la había gastado en una cena con diferentes personajes amigos de él. Una cena bien heterogénea. Y entonces la gente de la beca vino a reclamarle la obra era otra cosa, era algo inflable, no me acuerdo cuál era. Sí, sí, él anuncia que va a hacer algo y sí, cuando le llega la lista, hizo una cena. Dice que lo que él quiere es hacer una cena con una cantidad de gente, amigos de él. Exactamente. Se la animó a hacer una cena. Y se la animó en una cena. Toda en una cena. Ajá. Y vinieron a reclamarle, le reclaman a la familia, el hermano cuenta, no, díganle a él. Y él hizo un manifiesto sobre cómo, por qué consideraba eso arte o no. Y dice el documental. Mm. Que no está comprobado, pero que a partir de ahí ya no pidieron más que los artistas rindan su obra. O sea, ellos le dan la plata a un artista y se relajan en que va a ser lo mejor posible para él. Sí. Les convenció de que estaba bien lo que hizo. Poderosísimo. Dice Fer, lamentablemente acá no se premia el conocimiento, porque bueno, yo decía que él conoce mucho. No sé si cuando dice acá se refiere a este programa. Yo creo que sí, claramente. En donde nos debatimos. No, yo creo que es más amplio. Yo creo que es más amplio. Florida Garden, a mí me gusta acá, como diría. Acá no se premia el conocimiento. Acá se castiga la ignorancia. Y voy a decir algo más. Acá. Federico Peralta Ramos, él en el documental aclaran que a él, su padre, que se llamaba igual que él, Federico, muy típico de la clase alta, nombrar a sus hijos con sus mismos nombres. Uh-huh. Le había puesto de segundo nombre Manuel. Vos te llamás igual que tu padre, sí. Típico de la clase alta. Típico de clase alta. Típico de nuestra clase. Bueno, uno tiene que ver los puntos de contacto, a ver cómo es que llega a vincularse con la clase acta. Vos tenés ese. Yo tengo ese. Sí. Y le pusieron Manuel de segundo nombre, que uh-huh. Ese nombre no lo tenía su padre. Entonces el padre, avergonzado en teoría por la forma y la vida que llevaba su hijo, decía, vos siempre aclarás que te llamás Federico Manuel. Claro. Federico Manuel, que no te vayan a confundir conmigo, tu padre, todo una persona muy honorable. Bueno, ponemos el rock and roll del día de hoy. Vamos. Arrancamos. Vamos. Sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentado. Bueno. Sí, eso no es ningún rock and roll. A mí me prometieron un rock and roll, yo quiero un rock and roll. Le dije a Fede, te traje un rock, creo que te va a gustar. Y empezaron a sonar esos acordes y sí. Bueno, parece que había desaparecido el número 2. Por un momento temimos por todo el sistema sí. Matemático del universo. No hay GNC, no hay número 2. Reina el caos en este momento en la playlist. No sí. Sé por qué está todo en forma random. Reina extrañamente. El caos en sí. La playlist. Sí. Cosas que uno nunca pensó que iba. Esa es frase de canción indie, ¿eh? Nunca pensó. Reina el caos en la playlist. Voy a hablar con mi amigo. Y yo no sé nada de vos. De vos. Totalmente. Hace todo el día. ¿No te burles de Santa Motorizado? ¿Por qué? Nadie dijo nada. No. Pero todos entendemos. No o muy te poco burles, entendemos. Levanto mi dedo, no te burles de Santa Motorizado. Voy a hablar con me él. Me frotó la panza con girasol. Listo, poné un rock and roll antes de que esto se vaya a cualquier lado. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra.

esperamos sus mensajes. Sabemos que quizás nos están escuchando en Spotify y no es viernes a las 6:30 de la tarde en la vida de alguien en este momento, pero puede mandar un mensaje a la radio. ¿A vos cuál te gusta más? No me decido. La del Oasis, cuando la escuché en el documental, me encantó. Dios es rarísimo, la verdad que me interpela desde muchos lugares. Perdón, había otra que pensé que ibas a poner, que era Hay que tener talento. ¿Cómo es? Él dice en un poema que él había tenido el talento de vivir una vida maravillosa. Maravillosa. Sí. Pero no solo él, o sea, como lo abre. Hay el que arte, el arte. El arte es el talento de vivir una vida maravillosa. Exacto, eso dice. Es el buena arte esa, ¿eh? Es el buena talento esa. De vivir. Porque bueno, también digo te interpela, yo, la culpa te, de, o sea, a ver, ¿en qué andás, ¿no? vos? Ahí, como, ahí tenemos la favorita del Fede. Es como, sí, es como que la, digan. La que no puso. La que no puso. ¿Y vos en qué andás? Claro. ¿Entendés? Como, aguante. Después de ahí también, eso, pues, también esta cuestión clara para después de lo de defendiendo lo indefendible, que quizás este no es el más propicio el de hoy para decir lo que voy a decir, pero esta cuestión de separar, uno no va a ir a hurgar en la vida de Peralta Ramos para ver eso, si su pensamiento era de derecha, si tenía pensamiento político. Digo, es un tipo que tira una. No le pidamos otras cosas, o sea, tiró una y es un montón. Recibamos eso, claro, y que nos abra, sea, la cabeza y vamos para adelante. Claro. ¿Viste? Es la que tenía para decir. Quedamos enamorados. Y a mí me gusta también saber qué, o sea, como interpelarnos en qué, cuál es nuestra carta, qué jugamos acá. ¿Qué pela cada uno en este asunto? Uf, este programa viene así de mucha introspección. Voy a cortar toda esta fantasía con noticias. No hay nada menos poético que una noticia. Y sobre todo esta que les voy a leer ahora. Ajá. Yo se las voy a leer porque me gusta un poco este juego. No estoy inventando nada, ¿no? De leer, de pasar revista, como se suele decir. Es una nota que estoy leyendo de La Voz del Interior y dice: de un disparo. Un imputado. Así arranca, eso, así arranca. Ese es el título: de un disparo. Disparo, punto. Un imputado por matar en la calle al perro de sus vecinos en Calamuchita. ¿Te enteraste de esta noticia, Vic? No, ¿que asentís así? No, ¿no? Pero buena puntería. Villa General. Para arrancar. Ya sabemos de qué lado está Víctor, ¿eh? Villa General. Es el jubilado. Es que lo presenta casi como una proeza. Ocurrió, o sea, en Villa General Belgrano. Sí. El caso es investigado en los tribunales de Río Tercero. Siempre lejos. Podría haber sido excelente puntería. ¿Por qué no hay un tribunal en cada pueblo? Bueno, Fede, en el corte te explico un montón de motivos que... Uy, me cago al aire. La muerte de un perro fue noticia en Villa General Belgrano y en horas. El hecho se multiplicó por redes en todo el Valle de Calamuchita. Lo que se comentaba era que presuntamente molesto por sus ladridos... Ya arrancamos así. Y porque le hacía pis en las ruedas de su auto... Eso es... Del Renault 6. Aunque sea un... Audi. No es motivo. Es histórico que los perros mean las ruedas. Sí. No es motivo para... Las ruedas no son para lamer, van a pisar la calle. La calle está sucia, señor. Da igual que le mee las ruedas del auto. Eso no me parece motivo. Sí, hay algo que sí te parece motivo. No, yo creo es que... Es como la libertad, implica que existe la no libertad. No, si, yo pero, digo... si viene a la yugular yo lo mato, claro, pero, de una. Pero, no, si me... pero guarda que si vos tenés un perro que ladra todo el tiempo y no te deja dormir, por ejemplo, te puede limar la pero cabeza. ¿Para matarlo? Y yo creo que a mucha gente sí, boludo. Este programa... Sí. Bueno. De la filosofía a lo... O sea, mucha gente, pero con vecinos, entre vecinos se han amenazado por ruidos molestos. Yo vi otra vez un tipo que... Hay muertes. Y amenazaba a su vecino humano por... ¡Hay muertas! Claro, con un fierro que si no bajaba la música él lo bajaba a él, digamos. Pero está como... el video famoso de hace el fin de año pasado. Próximo pasado. Fin de año pasado, me perdí. 24, próximo 20. Pasado, el, además. El próximo pasado. No para de confundirme. Del tiro que le dan a un... Un viejo, ¿no? El viejo. Ah, sí, sí, lo vi. Uh-huh. Bueno, ahí está. Más evidencia que esa. A las pruebas me remito. Todos los comentarios de claro. Cuando ocurre algo así dicen que venga ese jubilado. Era un jubilado de la federal o de algo, sí, alguna sí, fuerza. Era policía. Sí, y le tiró el tiro. Sí. ¿Se lo mató? Lo mató ahí mismo. Bueno. Y lo podemos ver por los reels hermosos, sí, que tira el algoritmo de las redes sociales, ¿no? Aguante el algoritmo. Tira mucha info esta nota sobre que se está investigando. al respecto, y Carballo, que entiendo que es el fiscal que obra en la causa, ajá, solo confirmó que investiga el caso. ¡Pah! Pero prefirió... Estamos laburando. No. Disculpen las molestias, estamos trabajando. Lo molestamos ahora para que no nos putee mañana. Estas notas nos dan muy mucho de comer. Pero prefirió no anticipar precisiones. Es un genio. Sí. ¿Puedo laburar de eso? Ya sos fiscal. La semana pasada... Soy periodista. Ahora sí, que sí. Soy fiscal. Sí. Hay que llevar tu CV a Río Tercero. Sí. Pero fuentes judiciales confirmaron... No sé de eso, pero sé hablar de eso, diría. El Fede Rossi. No digas de quién lo dijo. Así lo podemos usar en nuestras frases locales. Esa es buena. Esa es muy buena. Fede tiene muchas muy buenas. Bueno, las fuentes judiciales, tus colegas, Fede, confirmaron en tanto que se procedió al allanamiento del domicilio del sospechado y se realizó el secuestro del rifle de aire comprimido, aparentemente utilizado para disparar al pequeño perro. ¿Podés matar con un rifle de aire comprimido un perro? A un pequeño perro parece que sí. Un pequeño sí. O si es más grande tendría que apuntarle al ojo. Mientras se va sumando la toma de testimonios, mientras se va sumando, está mal puesta la coma y si algo me molesta a mí. ¿Quién redacta esto? No sé, la voz del interior. Ahora me fijo si está firmada la nota. Bueno, mientras se va sumando la toma de testimonios, se cumplimentan otras directivas y fue convocado el veterinario que atendía al animal. No dicen nada, me mata. También se confirmó otras que... Otras directivas. ¿Qué es otras directivas? ¿Hay una promo de café con media luna? Anda a buscar. Las directivas que dan en la fiscalía. Sí, ¿De qué se trata esto? Café con media luna, sí. Para todo el juzgado. Dicen que si somos 8 nos cobran 7. También se confirmó que el hombre fue imputado por los delitos de amenaza respecto del dueño del perro y por daños y actos de crueldad animal. Esta semana será indagado. La mascota. Y acá viene, si tenés una música triste, es el momento, los violines. Estoy sin una segunda computadora. Estás sin botonera, ya no lo advertiste. Bueno, pero los violines, qué sé yo, algo de el pelo cordero. Ahora están a punto de tocar el violín acá en el cenicero. Sí, a minutos estamos. Espera, terminamos con esta nota y si querés comentamos un poco al respecto, como para no mezclar tanto todo. Dijimos que no íbamos a tener esta verborragia. Pero no, dijimos que no nos íbamos a interrumpir. No lo están logrando. Se dicen tantas cosas, ¿eh? Se dice. La mascota, deporte pequeño. Y escúchate esto, Vic, porque. ¿Qué es un deporte pequeño? Sí. ¿El metegol? Deporte. Deporte pequeño es un metegol. Es fútbol de dedos. Claro. Sí. Ajedrez. Damitas. Deporte pequeño cumplía el rol de apoyo emocional de una de las niñas. Un momento. Esto ahora viene la parte en la que podemos ser un poco humanos. Los violines. Sí. La mascota. No. Deporte pequeño cumplía el rol de apoyo emocional de una de las niñas de la familia que padece una patología crónica. Fuerte. La puta madre. Antes de que la familia denunciara el caso ante la justicia, en Villa General Belgrano circulaba por redes la campaña Justicia por Harry. Harry se llamaba. Harry. Comillas. Harry de Potter grande, de Potter chico. Esta forma de hacer periodismo a mí me genera. Escuchen esto, comillas. Sí. Esto no es algo que suele hacer, pero necesito hacerlo público. Destruiste la vida de mis tres hijas y la mía también. Comienza un posteo en Facebook. Bueno. ¿De qué tiene que ver con el caso? ¿O es otro posteo? Harry había desaparecido el jueves a la tarde y desde ese momento lo buscaban sin respiro. Che, chico, con esto no se jode. Es tremendo. Con esto no se jode. Bueno. Hoy tengo que. Bueno, es muy duro esto. Hay un momento. Acá. Sí. No estoy bien. Mira, tengo un pañuelito. Gracias. ¿Papitas no quedaron? No. Bueno. Ahora mis hijas tienen miedo de jugar en el patio o de andar en bici. Para vos fue un perro, para nosotros no, agregó la madre de la niña. Pero sí, para ustedes también era un perro. Pero por era ejemplo, eso y más en todo caso. Pero no es que no era un perro. La ley habilita, por ejemplo, como diría Susana, al que mata tiene que matar. No lo podemos matar, chabón. Lo que pasa es que para ellos era Harry, no era un perro. Era Harry. Justicia era, por Harry. Era su perrijo, ponele. Hay gente que tiene perrijos. Uy. Y sí, bueno. Los manda al psicólogo. Prefiero curteo que perrijo, la verdad. Si vamos a inventar palabras, me quedo con esa. Dice Mitzi, me gusta esa de Dios es rarísimo. Se refiere a las frases, estamos pidiendo opinión. Y mirá lo que estamos viviendo. Por ahora, si Dios no es rarísimo. Mitzi, por ahora te estás ganando dos looks. Dos looks. Porque nadie participa. Así estamos, país. ¿Qué otra noticia tenemos, Fede? ¿Fer está participando o no? Yo lo voy a anotar de buena onda, pero él no dice que... Pero habló de Federico. Sí, de por eso, de buena onda lo hago participar. Uh-huh. Porque vos me lo pedís, porque es tu amigo y nos escucha porque estás vos. No pasa nada. Anótalo. No te veo que lo anotes. Se fue el re ápero, re denso el ambiente. Toda la intervención de Fede en este programa, el único sentido que tenía era que Fer se lleve unas birras. Desde el primer programa que solo vino para esto. Vino con esas directivas. Nuestro plan funcionó, Fer. Perfecto, lo lograron. ¿Querés? Nosotros venimos siguiendo un caso. La única noticia no local que traemos a este programa es, ahora Fede nos va a informar, esta que... habla de una muerte sucedida en una casa que habitó Gustavo Cerati. De eso nos colgamos para, bueno, hacer este programa, básicamente. Bien. Así como el tuyo decía, ¿cómo arrancaba el tuyo? De un solo tiro. De un solo tiro. Esta dice, crimen y justicia. ¿O es la sección? Ah, me queda la duda de si... Para mí como una opinión. ¿Para que me aparece una propaganda? Ah, no, ahí ¿cómo está. Dice? Crimen y justicia. Crimen y justicia. Acá, observa. Sí. Es la sección del diario. Es Infobae, ¿eh? Sí, pareciera ser que la sección del diario se llama Crimen y Justicia. Ah, son Dostoyevsky. Pensé en Dostoyevsky también, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, bien, sí. Pero no, Crimen y Justicia. Crimen y empanadas. Muy bueno. Y sí, los que laburan ahí en la policía forense también tienen. Ay, ¿cómo que comer? Me gustaría tener una revista y poder tener mi sección Crimen y Empanadas. Sí, Crimen y Empanadas. Sí, sí, sí. Algún día va a suceder. Sí. ¿Cuál Roquefort chorreante, la más encefálica de Ricardo Santangantrusen, sí, recorrió el asfalto de aquella desolada noche de Longchamps? Nos recita me gusta, en vivo, me gusta. Nos recita en vivo. Me gusta esa, no quiere que lo esa forma de narrar. ¿Qué reveló el informe forense sobre el cadáver hallado en una casa donde vivió Gustavo Cerati? Ay, qué bueno que le digas Cerati. Un estudio del equipo argentino de antropología forense arrojó. Me encanta. El arrojó también es otro. Hay que saberse. Arrojó. Hay que saber. El tomate loco. Crimen y justicia. No cualquiera escribe al respecto. ¿Qué arrojas? Un informe arroja información. ¿Arroja? ¿Por qué la arroja? Es rápido, porque es rápido. Que me lo dé en la mano. Un fast food. No sé la info que necesito, pero la necesito. Ya. Sí. Arrojó nuevos datos sobre la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte. El hallazgo de restos socios durante una obra en el barrio porteño de Coghlan sorprendió a un grupo de obreros y abrió una investigación judicial que sigue abierta. Abrió una investigación judicial que sigue abierta. El misterio cobró especial interés porque se dio justo en el límite con una propiedad que había sido alquilada años atrás por el músico. Ya. Ahora, se conocieron los resultados del informe pericial que arrojó otra vez mayores precisiones sobre el cadáver. En el medio. Lo podrían haber arrojado en otro lado. Sí, ¿no? En el medio me pone. La página me pone. Te puede interesar. Video. Así fue el ataque al hombre encontrado muerto a puñaladas en Belgrano. Bueno, ok. Coghlan, Belgrano. El algoritmo dice: sí. Interesan las noticias de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, los crímenes. Según pudo saber Infobae. El análisis. La fuente. Sí, según pudo salir informado, el análisis realizado por el equipo argentino de antropología forense determinó que los restos corresponden a un joven de entre 15 y 19 años. Oh, joven. Terrible. Uy, le dolió mucho más esto que lo del perro. Sí, o sea, lo de Harry no le importó. ¿Viste cómo? Bueno, pero está bueno ahí cotejar sensibilidades. Discúlpeme que me sensibilice más con un adolescente humano que con un perro. Si quieren, caniche. Nos pueden escribir y es otra manera. No, pero era un perro terapeuta, pará. Una otra manera posible de participar del concurso. ¿Qué te sensibilizó más? ¿La muerte del perro de Harry o la muerte de un desconocido joven de entre 15 y 19 años? Porque no es que... Desconocido por ahora. Sí. Su cuerpo tenía lesiones. Los peritos detectaron una herida cortopunzante en la zona de las costillas y cortes en el fémur izquierdo. Para fémur, Pierna. Pierna, sí. Se defendió. Viste que siempre en CSI, en ese tipo de series policiales, sí, hay que buscar abajo de las uñas. La reconstrucción del... La defensa está abajo de pero las uñas. Pero vos decís que hay uñas todavía después de todos no, estos años. No, en este caso no. Hay un Casio, ¿te acordás? Hay un Casio, sí. Un reloj Casio. Signos que podrían estar relacionados con el momento de la muerte o con maniobras posteriores. Maniobras posteriores, claro, tal cual. Lo trasladaron, qué sé yo. Se... Uy, mirá cómo sos un tarado. Se enganchó. Sos un tarado, dale. Te dije que... Mirá cómo lo lastimaste. Claro. Pero sí está muerto. Uh-huh. El equipo de especialistas no pudo establecer una fecha de muerte exacta solo con el estudio de los huesos. Sin embargo, la aparición de objetos junto al cuerpo llevó a acotar el periodo en el que ocurrió el fallecimiento. ¿El Casio? En el medio. Te puede interesar. Los 12 antecedentes penales de la mujer que acuchilló a su pareja en Belgrano. Todo crimen cometido en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Bajo Belgrano. Uno de los elementos clave, bueno, estamos hablando del reloj digital con calculadora, marca Casio. Viste, puede calcular todo menos cuando te vas a morir. Te voy a decir una cosa, Fede. Sí. Yo que leí esta nota que estás compartiendo ahora de Infobae, la nota... Está tan bien producida que tiene una foto, pero no del reloj que encontraron en la tumba, sino que googlearon reloj Casio. Y yo cuando lo vi y vi esa calculadora, dije, esto es estatus. Porque en esa época, tener semejante reloj con no, calculadora... No, eran accesibles. ¿Vos tenías? Yo tenía. ¿Fuiste vos? No. Mi abuela me regalaba. Mi abuela me regalaba. ¿Por qué no salí corriendo? Tu abuela te pasaba. ¡Ay, se emocionó! Con calculadoras. Se emocionó Víctor. Lo del perro Harry, no. El no. Adolescente muerto, sí. Abuela, abuela que regala, sí. Bueno, el reloj Casio modelo CA90. Un producto que tuvo una gran popularidad entre la década del 80 y principio de los 90. También se hallaron monedas del mismo periodo. Por esa razón, fuentes vinculadas a la causa estiman que el deceso se habría producido entre esos años. Bueno, son inteligentísimos. Son unos genios, sí, sí. Realmente estamos en manos de unos investigadores. Sí, sí. Holmes, nada. Habían monedas. ¿Te puede interesar? Patricia Bullrich encabezó la quema de más de 1.800 kilos de droga incautada en operativos policiales. ¿No fue en zona norte de la ciudad de Buenos Aires? No, había, no se sabe, pero había, Bullrich por pasa ahí. Pasa que dijimos Bullrich hace un ratito. Había un video muy bueno de Santiago, el que hizo Edición Palermo, ¿cómo se llama? Un apellido muy ruso. Korovsky, sí. Bueno, él podemos decir Jodorowsky ya. Decía que la ministra Bullrich quemaba droga no sé dónde, y dice, va, él gana el concurso para ir a quemar droga con la ministra, y te hace un video de esa experiencia, y después se va, viste, y como que cuando se da cuenta que están quemando en una cosa, una cara de tristeza así, porque pensaba que iba a quemar con Bullrich. Es excelente el video para verlo. Lo voy a buscar, lo voy a googlear, por favor. ¿Algo sí. más tenemos para informar? Sigo leyendo. ¿Qué más arrojó? El cadáver apareció enterrado en una fosa pequeña, ubicada en la medianera que divide dos propiedades, en la avenida Congreso al 3700. Vale, yo estaba... Ah, mirá. Fue él. Está calculando. Sí, fue él. A ver qué tan fechas, incriminado lugares. Está. Sí. Sí. Sí. Se empieza a hacer cuenta. No me acuerdo. Sí. Bueno, recién nos encontramos con un amigo que no se acordaba que había ido a Altagracia, por ejemplo. Un amigo del que no vamos a dar su nombre realizó un viaje intergaláctico a Altagracia, fue y vino, meó en la terminal, lo dije, y no lo recuerda. ¿Y cómo se enteraron ustedes? Él nos lo contó porque a él se lo contaron quienes lo acompañaron. Wow. ¿Viste? O sea, él dijo, me acaban de informar que acabo de mear en Altagracia y volví. Y no acababa de suceder, había sucedido hace unos días, sí, pero sí. Nos impactó. Nosotros que somos gente muy seria con no, Fede, y aparte una persona que uno considera de una rectitud y una, por lo menos a mí quizás, pero es como casi un ídolo. Casi un ídolo. Casi un ídolo que no se acuerda que lo subieron en un auto y lo llevaron a Altagracia producto de sus propias bebidas elaboradas por él. Por bueno, él yo una vez te conté que choqué, o sea, me fui al aeropuerto de Córdoba y choqué en el medio y no me enteré. Me acuerdo que me contaste lo de que habías ido al aeropuerto en unas circunstancias raras, pero no recuerdo que habías chocado. Y me no encontró el remisero unos meses después y le digo, hey, no te vi más. Me dice, sí, me echaron. Porque el día que fuimos a Córdoba chocamos y no te podía despertar. Bueno, vino, o sea, nos tomaron los datos, todo. Yo me acuerdo que estaba en el aeropuerto de Córdoba. No solo no te acordás, sino que además el chabón perdió el laburo. Sí, pero no le sé que. Si no me hubiera tratado mal. No me trató mal. Ah, todo bien. el tamaño reducido de ese pozo donde entraron al... Chiquito. Sí. Deporte pequeño. Deporte pequeño. Aproximadamente medía 1,20 metros de largo, 60 centímetros de ancho y 40 de profundidad. No laburaron nada, nada. Es como... ¿Y si entraba, para qué más? Es como lo tiraron al compost. Cuando me muera quiero que me tiren al compost. Es muy bueno, sí. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué no? Porque van los perros y te morfan. ¿Y cuál es? No es que... ¿Y cuál es? ¿Qué importa? La Pachamama. Quiero morir en la boca de Harry. Dale. Las pequeñas dimensiones del pozo llevó a los investigadores a pensar que el entierro se hizo en poco tiempo, sin mayores herramientas. El hallazgo ocurrió el 20 de mayo pasado, cuando obreros encontraron restos óseos durante tareas en el terreno mientras realizaban excavaciones. En un momento dado, se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a simple vista lo que aparentaría ser restos óseos humanos, dijo el parte oficial difundido en su momento. Tras la denuncia por parte del arquitecto a cargo de la obra, la policía de la ciudad intervino en el lugar, al tiempo que comenzaron las tareas forenses, bla bla bla. En la zona de descubrimiento se ubicaba la casona, que tuvo un pasado extenso y variado. En distintos momentos el lugar funcionó como vivienda familiar, geriátrico y hasta iglesia. Tengo una pregunta, ¿hay algún dato nuevo de este caso? Sí, todo esto que está contando, que le dieron una puñalada, ¿lo dijiste? La propiedad también fue habitada por la artista plástica Marina Olmi. La hermana de Boy. Y por Hilda Lizarazu. Ah, ya tenés todo. Pero eso que estoy diciendo, estos datos los hemos dado. Esto, bueno, él no escuchó ese día. Pero lo nuevo es que se descubrió que murió por una puñalada acá abajo de las costillas. Estoy, pero ¿y lo del chino? ¿Qué chino? Te mandé uno que... ¿El chino Darín también está en esto? Hay reclamos al aire. Vos me mandaste un video. Vamos a hacer la producción al aire. Me mandaste un video, yo busqué una nota y te la compartí. Pero, ¿qué decías? Pero mi hallazgo es que era chino. No, ese, si yo te digo, era chino el enterrado. Ese dato no lo tenía. Pero, ¿viste? ¿Pero cómo era? ¿Por qué decía que era chino? ¿Cómo habían descubierto? Por el porte. Todo por el porte. Porque. Rarísimo. Bueno, no sé. Acá estamos dando mucha. Pero yo te mandé esa información. Bueno. Y vos me devolvés esta nota reiterativa de Infobae. Lo mandé al muere. Me hicieron ir a buscar los clavos de goma a la ferretería. No, o sea, entiendo todo. Así me despiden. Son las bromas. Son las bromas de despedida. El humor. Inocente palomita. Escribe mi mamá, que se ríe mucho con tu chiste sobre deporte pequeño. Y también dice que solo consiguen el oasis aquellos que se bancan en el desierto. Esa es la frase que elige. Y me dice, ojo, no dono, dice mi mamá. ¿Qué? A vos te lo está diciendo. Sí, a mí me dice básicamente. Claramente. Sí, el premio. Lo que es el amor de madre. Pero bueno, o lo que es el amor a la birra, mamá. Sí, está bien, yo te entiendo. Fosa de pequeño porte, tal cual. Una fosa de pequeño... No, deporte de pequeño. Pequeño. Fosa de porte pequeño. ¿Murió Diego Jota? Sí. ¿Quién es Diego Jota? Decíselo, por favor. Escúchame. Me pasa la red. Me estás dando una... ¡Ay, boludo! Sí... ¿Querés comentar algo? No. Ya lo hice. Pero fue como deporte pequeño, deporte, J, me sonó así como... Me agarraste desprevenida. Es tu devolución por la nota esa que te di en Infobae, ¿no? Saludos a mamá, ¿eh? Sí, mamá Mabel. ¿Mabel? Sí, nos está escuchando. Michelle Mabel. Se la dedica a ella, sí. Seguramente. Voy a tener... Tengo acá... una pequeña notita más para compartir de esas policiales que tanto le gustan a la negra y que acá la negra mandó un mensaje, algo no, está entapada en la selva. Sí, está en otra. Está en otra. Y antes, ¿saben qué? Tengo un agradecimiento que hacer. ¿Puedo? No, no se puede agradecer acá. Quiero agradecer especialmente a mi amigo el negro, Mariano Arce, que es la persona que nos facilita y cada lunes sube nuestro programa a Spotify. Entonces, muchos de ustedes que lo están escuchando gracias a Spotify, en realidad es gracias no a Spotify, sino al negro Arce, que nos hace ese favorazo. Parece una boludez, no lo es. Salud, Mariano. Sí, el grande negro. Vamos, arriba. Allanamientos en Calamuchita. Recuperan objetos robados y decomisan drogas. Quiero decir algo. Hoy sí. Me robaron la garrafa. Terrible. Eso es una noticia local. Sí. Además el lugar donde te robaron es raro porque ni siquiera es que estás al borde del hotel. ¿Qué podría decir? Estoy como en un pasaje pintoresco. Estás en el interior, digamos, de en una calle interna del hotel principal, que es como raro. No digas dónde, porque ya sería como boletearlo demasiado. No puedo. pero es mucho llevarse una garrafa de ahí. Es como, y además, vecinos, o sea, estamos ahí, sí, como que raro. Raro. Me suena muy raro a mí que se metan que así. Si alguien tiene una garrafa para prestar, bueno. Muy atrevidos los que se llevan la garrafa. Sí, Danino, yo creo que estamos en un tiempo, se me está yendo cierto romanticismo y creo que estamos como muy crispados y rodeados. El exterior está lleno de dispersos, imbéciles y desahuciados. Y todas esas combinaciones en algún momento pueden ser una garrafa, ojalá solo sea una garrafa. Pueden ser el perro Harry, no quiero volver sobre el tema, pero poco es parte de lo mismo, ¿no? Hay muchos perros igual en la cuadra. Volvió el tema. Hay perros en la cuadra. Cómo se linkean todas las noticias. No puedo creer, digamos, me asombró. Es que estamos hablando de lo mismo. Pero pará, los perros, yo transito bastante esa cuadra, sí, y hay unos perros grandes que te ladran una banda, sí, yo les hablo, estamos ahí. De noche te ladran los perros, a vos no, y de, ahí. Y de hay día... un 3 de la mañana que se, los aullidos de toda la cuadra. Sí. Y yo digo, bueno, pero no sé ¿quién, si están quién puede impedir, ir? Para impedir el robo. No, bueno, no. ¿Y con el frío y la rosca que hace encima para ir a andar moviendo garrafas ahora? Pero alguien me dijo. Alguien me dijo, es viernes. Es viernes. Es viernes. ¿Que la necesidad de salir? Y de bancar ciertos vicios. No conozco. Última noticia. Recuperaron. A mí lo que me gustó de esta noticia era compartirles este subtítulo que dice: recuperación de electrodomésticos robados en las escaleras. Me parece muy bueno que se recuperen cosas y digo, se las devuelven a las personas. ¿Cómo funciona? Y acá el medio Noticias Calamuchita decide hacer como una enumeración. Dice: en un operativo separado en Río Cuarto, agentes allanaron una vivienda del barrio Las Delicias vinculado a un robo ocurrido el 9 de julio en Paso Cabral. ¿No? Buen nombre para el barrio. No, buen nombre para el barrio. Se afanaron los electrodomésticos para hacer las tortas. O sea, el barrio Las Delicias. Se detuvo a un hombre de 47 años y se recuperaron una cocina, un lavarropas, una motosierra, varios utensilios domésticos. Esos son los de las tortas para mí. Sí, una réplica de Chewbacca de 3 metros. Las pruebas fueron puestas a disposición del juzgado de control local para continuar con la investigación. También incautaron armas en Villa General Belgrano. No. En el barrio Los Molles, que si no me equivoco es el mismo barrio donde mataron a Harry. Un rifle de aire comprimido, sí. Las no, noticias se me encanta. Uno, sí. ¿Por qué pasillo llegaste balines, a este hall? Balines. 3 garrafas de dióxido de carbono. Qué raro también. Cosas raras incautan. Me quedo de cara. ¿Qué hace el dióxido de carbono? No tengo el conocimiento. ¿No? ¿Tres? ¿Puedes hacer... ¿cómo soda? Se llama esto? No. Sí. También se puede hacer soda y también se puede hacer... hielo seco. ¿Ah? Hielo seco, dióxido de carbono. Pero congelado. Es una industria en funcionamiento. No, ahora sí. Ojo. Bueno, el balance de los operativos, dice después. Y dice, ¿cuántos detenidos? El balance de los operativos es como el disco del indio. Las autoridades destacaron la coordinación entre fuerzas para estos operativos y anticiparon que continuarán con procedimientos similares en toda la provincia. ¿Y qué te van a decir? Sí. Sépanlo. Seguro que encuentran tu garrafa, Fede, tené fe. Bien. Como la vez pasada que hablamos de Cerati, yo había traído Crimen y se habló de un montón de temas que también podría haber traído porque parece que Cerati hablaba de esto de forma encriptada. Vamos a escuchar una canción que se llama... ¿Cómo, Víctor? ¿Querés anunciarla? Se llama Entre Caníbales. Que... ¿Te suena? ¿Y ¿Qué es... versión trajiste? ¿La original o la unplugged? ¿Cuál pensás que traje? Uy, siempre te vuelvo a una pregunta. Está bueno porque... No lo voy a interrumpir. Sea, yo, o sea, sé cuál quiero que traiga, pero seguramente desde eso mi cabeza dice, no trajo la que a vos te gusta. ¡Ay, pobrecito! Sí. No querés hacerte ninguna expectativa. No, totalmente. No, ya no me caigo de ninguna expectativa. ¿Cuál querés que traiga? No, yo quiero la original, pero trajo la de Lamplac. Exactamente. Bueno, a ver, ahí va. We'll be right back. instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Horrible este tema que nos canta. ¿Qué mierda flasheó Caseros Gagabe? Es otra de esas veces que vamos a no defender lo indefendible. Sí. Te digo que en esta revisión que hicimos, estamos hablando de Alfredo Casero, que es quien canta Shimauta, la canción que estamos escuchando. Finalmente casi que no nos gusta más directamente. Ya no nos gusta ni lo que nos gustaba. Yo nunca entendí qué fue esto. O sea, nunca, esto en particular ni siquiera. Yo te estoy hablando de... Es una canción de un japonés, justamente. ¿Pero es de él o es de un japonés? No, es de un japonés. Es de un japonés y él la interpreta, hace un cover. Exactamente. Eso lo llevó a ir a Japón y de repente tocar ante un estadio con 80.000 personas. Qué raro, boludo. Sí. Todo. Yo lo vi y decía, ¿pero qué hace Casero cantando esta canción de anime rarísima? Y encima me recuerda al Mundial 2002, que fue un desastre. Sí. Uy, sí. Otra vez me das pie a las anécdotas personales que son las que me prometí que iba a evitar. ¿Quién te dio pie? Él. Sí. Él dice Mundial 2002. Es más, sé totalmente autorreferencial, que es lo que hay que hacer en los medios. No, bueno, como la semana en estos medios, ¿a cuáles se referirá? La semana pasada hablábamos y nos acordábamos en qué el momento en que nos enteramos de la muerte de Michael Jackson. Vos estabas en una marcha con Pino Solana. Sí. Y el cantante de la, ¿cómo se llama? Se de las gente. Pastillas del abuelo. ¿Estaba ahí? Sí. ¿Le pediste un autógrafo? Y Alejandro Balbis. Ah, mirá vos. Había varios. Estamos varios. Todos con Pino. Sí. Y mirá todos vos. Mal por Michael. Nada. Nadie. Y bueno, me acuerdo la madrugada esa fatal en la que quedamos afuera en el Mundial. Sí. ¿Quién no se acuerda de eso? Fue horrible. Mi hija estaba en una panza en ese momento. ¿Entonces todo era hermoso o eso igual fue un momento horrible? Ah, y escribí algo después, eso era como... Me llevó a escribir algo. Yo estaba... era muy, muy simbólico también. ¿Dónde fue el Mundial 2002? Claro, Corea-Japón. Corea-Japón, por eso Corea-Japón. Él rankea fuerte cantando esta canción. Sí, él, exacto. Alfredo Casero. Sí, porque más que nada los medios lo ponen en esta secuencia porque era todos, lo más japonés que tenía a la mano. Todos los, los medios... Y linkear con el argentinismo y esa historia, bueno. Divino. Un desastre. Horrible. Para perder así... Si vas a sacar facha, si vas a sacar chapa de argentino, por lo menos pasar de primera ronda. Y eso que lo banco a Bielsa, técnico en ese momento. Yo también lo banco a Bielsa, no, sí, no fue bien, pobre, loco. Lo banco mucho. La coherencia de morir en la de uno está bien también. Me gusta mucho una frase que la tengo también en mi WhatsApp de Bielsa, que dice esto de lo único importante no es el fin o a lo que uno llega, sino la nobleza de los recursos utilizados. ¿Eso es tu frase de WhatsApp? Esa es mi frase de WhatsApp. ¿La habías Mirá. Visto y no sabías qué era? No sabía qué era. Es Marcelo Bielsa. Marcelo puro Bielsa. Y auténtico. ¿Cuál es tu frase de WhatsApp, Víctor? ¿Qué dice tu WhatsApp? No tengo frase de WhatsApp. Dice mi nombre porque estoy cansado. ¡Qué Ortiva! No, ¿sabes qué pasa? Es que. Vale. No es Ortiva. Lo que pasa es que hay grupos donde de repente amo a Dios. ¿Quién sos amo a Dios? ¿Entendés? Amo a mis hijos. Amo a mis, mis hijos está en el grupo de vecinos. Yo decía. Entonces, no sé quién sos amo a Dios y amo a mis hijos. Son cosas distintas. Dame una coordenada. No sé que vos amás a tus hijos y amás a Dios, pero no es un rasgo característico para que yo te identifique. No, ¿por qué no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Uno se da cuenta no. cuando la gente ama a sus amo hijos. Amo a mis hijos, la conocemos todos. Así que. Yo no la conozco. No sé quién es. No importa. Es esa persona que se autodefine con ese nombre. Igual yo tengo mi nombre en WhatsApp, pero ajá. Después hay una frase que vos podés elegir poner para hacerte piola. Sí. ¿Tampoco te haces el piola en WhatsApp? No me hago piola en WhatsApp. Yo me hago la piola poniendo frases de Marcelo Bielsa, lo digo. Claro. A mí me gustaba de Bielsa esa que decía: usted es el enemigo que me enaltece. Oh. Esa es buena, bro. Casi que lo veo. Yo, la mía de WhatsApp es un fuego rosa contra el gran vacío, que es la forma que tiene Juan L. Ortiz, el poeta entrerriano, de describir un atardecer. Uh-huh. Como el que estábamos viendo. Sí, recién estábamos viendo el atardecer. Ojalá que ustedes estén escuchando la radio y viendo el atardecer. Ojalá que ustedes nos manden un mensaje 3546-532523, defendiendo lo indefendible. Fede, ¿a quién trajiste hoy entonces? Alfredo Ángel Casero. Angel. Vicente López, provincia de Buenos Aires, 12 de noviembre del 62. Es un actor, comediante y cantante argentino. Como siempre, me remito a una fuente seria como Wikipedia. Y la biografía es buenísima. Biografía. Veo que ponen ítems en biografía, carrera artística, blah, blah. Biografía es un párrafo que dice, arranca así: su primer trabajo, según relató en televisión, fue en una publicidad de mostaza. ¿Mostaza de hamburguesería? Pero que empiece tu biografía. No, no, mostaza de Sabora. Elemento mostaza, sí. Sabora. Mostaza. Sabora es una marca, mostaza. Claro. Está bien, déjame. Déjame pasar chivos. Déjame pasar chivos. A mí Sabora me pone mucha guita para que yo diga su nombre. La Sabora, cuando éramos chicos, venía en un frasquito cuadrado y ahí picaba, estaba bueno. Hermoso, sí. Con su tapita roja, sí, a rosca. Totalmente, totalmente. Éramos tan felices. Sí, sí, y no lo sabíamos. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Este es un programa 80s, sí, sí, y 90s, sí, sí, también, sí, evidentemente. Para nostálgicos. Sí. Bueno, estudió en el Colegio de los Hermanos Maristas. A la edad de 49 años descubrió a través de una prueba de ADN cuál era su verdadera familia paterna. ¿Por qué? Random, datos random de la biografía. Sí. ¿Y cuál era? ¿Lo dice? No. Tiene tres hijos: Guillermina, Nazareno y Minerva, los dos últimos también actores. Minerva. Sí. Amo ese nombre. Yo con. Bueno, no. Basta de autorreferencias. No. ¿Qué pasó? Es como ponerle Terma Serrano. Le, sí, me hubiese gustado ponerle Minerva a mi segunda hija, te lo dije. Mirá vos. No tuvo quórum en casa. Estuvo bien. Suerte que alguien puso. Sí, sí. Pará, las hermanas Mirabal. ¿Quién fue el coherente? Ahora se joden. Créase o no, muchas veces no soy yo la coherente de la familia. Las hermanas Mirabal, aquellas que gracias a sus acciones y también a sus muertes derrocaron el sistema dictatorial de Trujillo en República Dominicana, y a las cuales, por ellas, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, porque las mataron el 8 de marzo, eran tres hermanas, y también de ellas habla Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, en su libro La Fiesta del Chivo, que te lo prestamos, digo, te lo prestamos porque es de la negra, también. Pero yo lo siento como propio. Rarísimo. ¿Y qué? Está bien. ¿Lo viste? ¿Lo estás leyendo? Y no lo está leyendo. Habla de ellas, y una de ellas se llaman Patria, Minerva, y voy a googlear el nombre Sandino. De la tercera. No. Y, Sandina. Podrían llamarse, pero bueno. Patria me gusta. Minerva no. Minerva no. A mí me gusta. Es como muy concentrado, Minerva. El jugo. Tengo un mensaje. Sí. Ya que estamos interrumpiendo todo. No está pasando, no nos estamos interrumpiendo. No. Es que directamente ni arrancan las cosas. Claro. No hay nada que interrumpir. Ni estamos haciendo el programa. No hay nada que interrumpir, es buenísimo. Dice Fer Ventarrón. Ese pone autorreferencial. Ajá. Sí, claro. En Panamá. Amo. En Panamá conocí una japonesa. Y se me ocurrió decirle que había un humorista en Argentina que había grabado una canción en japonés. Y me dijo que ella vivió en Argentina y justamente ella lo ayudó con el idioma. Disculpen lo autorreferencial, sí, pero tengo tantas anécdotas como Forrest Gump. ¡Vamos! ¿Sabes qué pasa, Fer? Run, Fer, run. Run, Fer, run. Vos viajaste, Fer, y el espíritu viajero te lleva a tener este tipo de anécdotas. Linkeás al toque, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, a full. Voy a decir algo más autorreferencial. Pero bájame esta música, me está quemando la gorra, no puedo más. Vamos, fondo con esto. Esta parte, no, además, parte. Esta parte es como la parte de la que te da epilepsia. La flashea. Esta es la que te empieza a tirar láser y empezar a tener convulsiones. Alfredo Casero mandaba a su hija Minerva a un colegio japonés cerca de mi casa materna, allá por Almagro. ¿Sabías eso? Son datos, datos, cosas que yo sé. Esto está hecho de datos. Este programa se hace con Twitter, eso digo yo siempre. No sé, yo no tengo idea. Yo tampoco, así que. Por eso es mi último programa. Soy el ex. Sí. Un mensaje más de Fer. Sí. Yo lo leo, Fer, vos, hacete cargo. Y una noche, re en pedo. Bien. Me caí por una escalera en el paracultural y el mismísimo Alfredo me ayudó a levantar. Listo. Que siga la programación habitual, dice. Carrera como actor. Nombró el paracultural. Y Wikipedia dice. Comenzó a trabajar en el humor underground de Buenos Aires en el paracultural. Bien. ¿Viste cómo funciona? Gran admirador de... Opa. Hola, hola. Sí. Gran admirador del actor cómico Benny Hill. Casero, gran admirador del actor cómico Benny Hill. Benny Hill, no sí. Me gusta. No, es como el presidente. Yo cuando era chico me gustaba Benny Hill. Me acuerdo que me hacía reír, siendo chiquito, ¿no? Las persecuciones. Y no sé qué me daba risa. Era pequeño, pero me acuerdo de mirar Benny Hill y que me daban gracia sus caras. Ahora, sí, pero eran caras de sádico, ¿no? Puede ser, pero yo en ese momento capaz que era tan inocente que no podía. No entendíamos el sádico. Pero sí me acuerdo que había un sketch donde tenía como los brazos enyesados, sí. Que eran falsos, y hacía cosas. Tocaba chicas, pegaba gente, claro, hacía maldades. Corría, sí. Hacía maldades y le acusaba a otro. Y a mí en ese momento me hacía reír. No sé. Hablemos un poco de mí, ¿quieren? Sí. Silencio. Me dicen que se cortó. Yo estoy con varias cosas en la cabeza. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Se cortó la transmisión? Y viste cómo es el internet. ¿Qué dice? Acá dice que estamos al aire. Yo le estoy diciendo a mi mamá que me dice que no puede escuchar, que le dé ella el refresh. Pero como no me puede escuchar. F5 es la consigna. Claro, no me puede escuchar. Esto es la. Como decimos siempre. Esto es el futuro. Si yo, podemos enunciar, no sabemos si nos escuchan. Es como. Amor. Si decimos a alguien que tiene que poner F5 para escucharnos, pero no nos está escuchando, ¿estamos realmente haciendo radio? Es una pregunta que ya nos presentamos en este programa. Estamos haciendo radio. Pero on demand. Claro, sí. O sea, él quiere que nos escuchen en la semana. Víctor, no, muere por hacer un pero podcast. Pero en Spotify está todo bien porque no tienen, claro, que apretar F5 ni nada. No tienen que apretar F5, pero se enteran de que si están escuchando en vivo y se corta, denle a F5 que vuelve. Es un refresh. Le dije, hacer refresh, le dije. Bien. Después me pregunté si ella sabría qué quise decir. Por Casero favor. Llegó a la televisión con De la Cabeza. En el año 1993 emigraron del canal para producir el programa con Raúl Naya debido a los cambios efectuados en la grilla del canal. Para darle paso a Carlos Montero. Cha-cha-cha, que duró 4 temporadas. ¿4 temporadas nada, sí, más? Repeto había puesto la guita ahí. ¿Nicolás Repeto producía? En el primer cha-cha-cha. ¿Por dónde salía? ¿Por América TV? Sí. Cuando América TV era la A, un triángulo rojo, T, y la B, un triángulo verde. Siempre jugando con esto como el canal de la familia, que es rojo, los colores, ¿no? Para, ¿cómo era? Porque no lo recuerdo. Para que la gente que quizás no vio América durante los 90 pueda saber. Un triángulo rojo y un triángulo verde. Un triángulo rojo que era la A, la T... Y después venía la B, que era un triángulo verde. América TV. Sí. Igual que Telefe, los mismos colores. Exactamente. No quería decir Telefe. RGB, ¿o no? ¿No querías decir Telefe? Uh-huh. No te pagaron. No me gusta. Porque ese canal de la familia. Y porque la familia, o sea, estoy a favor como... y recomiendo ese gran libro de David Cooper, La muerte de la familia. Me interesa. Bueno, el canal de la familia... Es como... Como eso, nos venden el canal de la familia, el canal 3 era otra cosa, y es así, la mayonesa es divertida y todas esas cosas que nos comemos siempre. Las cervezas del encuentro. Sí, totalmente. Exactamente. ¿Cuánta denuncia? ¡Qué cagada! En 1996 presentó su show Sans Enchuf. En el 97 el programa tuvo el subtítulo de Cha Cha Cha, la parrilla del señor. El último programa salió al aire el 13 de agosto del 97. Casero, en el último programa, aclaró que si bien podría fácilmente atribuir el final del programa a la censura con Peperino Pómoro... Era excelente. Fabio Alberti. Exactamente. Lo hacía, ¿no? Reconoció que el verdadero motivo era la escasez de televidentes, por lo cual se determinó finalmente este cierre de temporada. Aunque solo salió al aire en una emisión, en el 97 Casero presentó Buenas Noches en América TV a medianoche, una emisión. Bueno, no funcionó. En el 98 Casero comenzó con sus presentaciones de un espectáculo de música y monólogos solo para entendidos en el Teatro Concert de la calle Corrientes. Fui a verlo. Uh-huh. ¿Y fue bueno para vos? En ese momento la música fue como para que recuerdes. Pongo algo música. Que no sea Casero porque me quemó la, sí, cabeza. No nos gustó Casero. ¿Qué? Si querés contarnos esa experiencia, contala. Y si no, yo te hago una pregunta. Voy a contar la experiencia y después te banco la pregunta. Dale. Estuvo bien. Haceme la pregunta. Dale. Sí. ¿Por qué lo defendemos a Casero? ¿Por estos años que estás relatando? Yo creo que también ahí, por lo menos en lo particular, se me cae un poco, se me derrite la careta de goma de los 90, ¿no? Como estamos entrando por el lado más flaco de mi careta de los 90. Porque en ese momento parecía disruptivo. A mí me gustaba el cha-cha-cha. Digo, yo después lo vi más tarde, cha-cha-cha. Pero cuando lo vi, y yo creo que mis viejos lo vieron antes que yo, como mis viejos vieron Transpoiting antes que yo, y me encantaba, sí. Fueron al cine a ver Transpoiting y volvieron y yo les pregunté de qué. ¿Cómo termina? Viste como esta cuestión. Yo no era un gran televidente en esos momentos. O sea, más bien. Nos puso Victor? Los 90. Puse los 90, puse los 90 y. Escuchá. O sea, Víctor juega con la música y no le importa nada lo que a vos te está pasando. Que... No, es que estamos entrando. Cuando a Víctor no le importa, yo sé muy bien qué hacer. Es que estamos entrando por el lado de los 90. Espérate que vino Axel acá en el programa. Bueno, claro, y mi vieja miraba a Susana Jiménez, mi viejo miraba a Neustadt. La cosa sana. Y mi vieja miraba Utilísima. La clase media. Sí, sí. Bricolage, la vida es un bricolage. Boludo total, es eso. Exacto. Uh-huh. Y no le encontraban la gracia, cha-cha-cha. Y porque se reían de ellos. Exacto. Y ahí fue como el quiebre de decir, bueno, esta gente me interesa por eso. Claro. No sé si su humor... Porque yo sentía que en un punto era reiterativo. Me sorprendieron la primera vez y después ya no había más sorpresa. Claro. Había recursos. Sí. Tenías un Capusotto que era más personaje que actor en ese momento. Era como, bueno, tener un grupo de amigos deformes dentro de una claro. cultura que te indicaba que la rectitud era otra cosa o que había que hacer otra cosa. Bueno, eso es lo que me cautivó en su momento. Ahora quizás lo veo y no... O sea, me agarra esta nostalgia como de los temas estos que está sonando, que tiene más que ver con las sensaciones de los primeros amores que con el hecho de, claro. sí, de realmente entiendo. Darles valor. O sea, como. Sí. Yo me acuerdo de cuando vi Chachachá por primera vez, tampoco me dio gracia. O sea, como que miraba así, era como tratar de entender ese humor que me parecía como todo muy trucho, así todo muy, muy barato todo. Y lo miraba, también era casi un niño. O sea, eso te iba a decir, éramos chicos. Éramos chicos. Ya que mi mamá está escuchando, quiero decir que ellos lo veían uh-huh. y se mataban de la risa. Ajá. Sí, y yo medio que también, pero quizás sin entender tanto. ¿Podemos escuchar un poco de Axl Rose, ya sí, que lo pusiste? Sí, yo lo amo a él. Estamos en los 90, así que estamos hablando de los 90. ¿Querés un canapé? ¿Sobraron de hoy? Ah, esto está re canapé acá. ¿No? Tenemos audios para poner, ¿eh? Re canapé. Tenemos audio del casero posterior, del casero sacado. Guíame. No, contanos un poco más. Quiero saber cómo llega esta persona. En el 98, casero, ¿a dónde? Y a gritar lo que vamos a escucharlo gritar inmediatamente. Vamos a tratar de establecer un hilo conductor entre todo esto que voy a seguir contando. En el 98, casero comenzó sus presentaciones, esto que te decía que he ido a ver. Tiempo después de su alejamiento de la TV como cómico, era cómico. Acabamos. Sí. Casero participaría como actor dramático en Exitosos Unitarios. ¿Vulnerables? En Vulnerables. Eso. 1999, Casero encarnaba a Roberto Chitti, un particular rol cuya interpretación le valió la nominación al mejor actor revelación en los premios Martín Fierro. ¿Ganó? Ni idea. Me gustaría saber con la terna, Casero y quién, Guido Casca. ¿Qué palabra terna que solo está asociada a premios? Sí. La terna. ¿Y si no, qué podría ser? Son tres. Terna es tres en algo, ¿o no? Le decimos trío en general. Bueno, ¿nosotros qué somos nosotros? ¿Una terna o un trío? Ay, chicos. No estamos concursando nada, digamos. Claramente somos un trío. No nos ponemos nombre en todo caso. Casero participó también en Culpables de 2001 y en el 2002 volvió a las calles Corrientes con Casero, la opción del barrio. Popular, se creía. Luego, Casero regresó a la televisión en Locas de Amor. En 2004 condujo en TV un programa de entretenimientos, Uno Contra Todos. Esto no lo tengo. Pero él siempre haciendo cosas medio así en el espectro, ¿no? como tipo raro, por lo menos raro, digamos, fuera lo normal, con algo de un poquito loco, ¿no? Pero bueno, también, o sea, supo ganarse su guita, digo, con Suar, con toda la historieta, ¿no? O sea, pero como... por eso, pero en esos, en esas novelas él hacía de un chabón que estaba corrido, sí, de la normalidad. Y le salía fácil. Claro. Era, o sea, como... como que a él nunca lo tuvimos haciendo, no sé, un personaje, de un juez, poniendo un... o, no sé, no. Alguien que dé serio. Digamos, no, siempre estaba, era como una cosa medio... Sí, sí, no tuvo la versatilidad de Francella, digamos. Claro. O por lo menos al público. Sí, y después se mostró que, bueno, capaz le quedaba fácil también por eso, ¿no? Él estaba un poquito, está un poco chapita. Repito, los audios que vamos a escuchar lo demuestran inmediatamente. Vamos a un audio ya. Vamos a un audio ya. Bueno, entonces al audio de Caseros, a ver qué... Hay qué dos decir. Audios de Caseros. Audio sea, número uno. Audio uno, exactamente. Vamos a ese, a ver. ¿Cuál es? Chorearon la República. Está enojado. Es muy claro. Primero, uy, está con Majul. Una cosa, tranquilo. ¿Se puede conversar tranquilo? O otro. Sí, ¿no? Escuchen esto. Más tranquilo porque... ¿Qué significa ser tranquilo, Majul? No, conversar más tranquilo. ¿Tranquilo porque... cómo? Vos también te pones intranquilo. Sí, sí, sí. Y te pones intranquilo en la tele. Sí. Todos se ponen intranquilos. Intranquilo. ¿Por qué me miras así? No, ¿por qué? ¿Cómo crees que te mire? No, ninguna manera. ¿Estás enojado? No, él es muy cagón. No, sí, claro que estoy enojado. No puede ser. Los únicos que les va bien en este puto país, los políticos. ¿Y qué proponen? Los políticos. Perdón, ya lo le digo que propongo, es complejo. Lo que yo propongo es mucho más complejo y mucho más simple, porque nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona, lo mal o lo mucho o lo poco que habla, comparándola a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está? Cristina Fernández, que a la cual no le tengo ni un puto miedo a nadie. No, por eso no puedo decir de la misma manera las cosas que estoy. Nadie. Y por más que me quieres dejar como un freak o como un loco, yo freak. Te puedo decir que lo que te yo puedo no decir, te sí, estás nada. Molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Si no te molesta, a mí tampoco. Uy, qué pesado. Qué tarado que es. Dios mío, yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo... Insoportable. Esta es la mejor histeria, o sea, es un... Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casado. Se enoja. Ustedes son una manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas... Los políticos lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo. No me tomes por pelotudo, no, por porque Dios, después esto. Te cagás en las patas y empezás, no, a, empezás pero... a ver Mandelas por todos lados. Mandela. Tienes razón, Casero. Lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. Pantalones chupines. Esta es la mejor defensa de Casero. Sacar eso también, esa gente de ahí. Porque gracias. Los políticos no pueden. Sí, echame. Echame. No hay ningún ¡cagón! Tal cual. No es el problema, no yo. Te está yendo solo. Yo, claro que me voy. Ahí. Che, y Alfredo, yo no te tengo miedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Majú! Se lo dijo cuando se alejó una cuadra. ¡De mierda! Se lo dijo. No te tengo miedo. Por favor. Está cagado en las patas. Tal cual. Busca Mandela, le dice. ¿Podemos decir que Majul es la persona más cagona que de la que totalmente, tengamos noción? No, boludo, la manera es cuando le dice chau y él le dice no me estás echando, no te estoy echando, no, igual creo que en esto es lo más comprensible, o por lo menos yo más empatizo con Casero. Por eso, o sea, sigue siendo defendible en un punto. Yo creo que sí, o sea, el que está mal ahí es Majul. Ah, claramente, es, o sea, y esa hipocresía y toda esa porquería que está denunciando Casero ahí tiene razón. O sea, yo creo que es más, hace falta que nos enojemos. No puede ser que siempre lo dejemos pasar como que no, o sea, uy, no estoy en su programa. Mandalo bien a la mierda. Él golpea está muy la bien. Mesa, tira están el banco. Están para eso. Es esa. Sobre todo es un tipo como Majul. Totalmente. Y les quiero decir algo. Yo recorté este audio mucho. Porque él está muy sacado y a los gritos y no daba. Es espectacular. Pero realmente está muy sacado. Es espectacular. Y yo creo que, ¿sabés qué creo que sí. Casero le diría? Al ajá. Que arruga, Dios no lo ayuda. Claro, le diría la frase claro. Número uno, ya que estamos, si quieren participar. Bueno, ahora aún así, Majul, siendo tan cagón como es, o sea, está hace cuántos cuánto en los medios. Y no sé. Y se lo sigue escuchando. Y... ¿20 años? Yo no entiendo cómo la gente lo escucha, boludo. Te juro que para mí es insoportable ese tipo. O sea, no solamente es un cagón, sino que es un hipócrita, es aburrido. Sí. Porque no, yo veo toda la gente, a los adultos los veo como en el colegio. Ajá. ¿Viste? Ese, el molesto o el que de repente. Los veo así. Y Majul es insoportable, se liga las piñas. Digo, sin justificarlo, sí. O sea, como una cuestión de que es necesario, pero los que. vivimos la escuela secundaria. Yo fui a un colegio de varones. Pero él es un alcahuete, ¿entendés? ¿No? O sea, ese chabón, o sea, era... ¿Qué quieres decir con yo fui a un colegio de varones? Y, o sea, que en toda esa testosterona emergente había quien ocupaba sus roles en la grupalidad y Majul era el que había que ver un sopapo en la nuca. Sí. ¿Qué Majul? ¿Qué es Majul? Dice Georgie, escuchando el programa. Acá escuchando y riéndome con ustedes. Nosotros en la preproducción hablábamos también de que hay una Majul en el Valle. Sí. ¿Cómo que viene? Ah, sí, claro. La hermana. La hermana, sí, de él está en este valle, está muy cerca. Sí. Está en Villa General Belgrano y tiene una imprenta. Ella no tiene la culpa igual de tener un hermano así de estúpido. Y de ser usurera como es en su imprenta. Pero, eso puede ser. Bueno. Eso es otro tipo de denuncia. Es una pregunta. Acá lo que estamos hablando es de tener el hermano que tiene. Bueno, el hijo de Majul también tiene su, ¿no? Al o sea, creo que el hijo de Majul es limite, copado. Pone el límite. Es como no sé diferente. Si es copado, no sé si es copado, es diferente. Porque también está esa cuestión. Es copado. No es difícil ser copado al lado en la comparación. De Majul. Claro. Yo quiero que Georgie opine. ¿Cuál de estas frases de Federico Peralta Ramos le gusta más? ¿Puedo interrumpir tu columna para que la gente vote? Quiero que la gente raro, vote. No, es raro el lugar. No, tenemos un miedo de interrumpirnos que no podemos más. Uno, al que arruga, Dios no lo ayuda. Dos, serás lo que te tocó ser y dejate de joder. Tres, Dios es rarísimo. 4. Solamente consiguen un oasis aquellos que se bancan el desierto. Georgie y todos los que nos estén escuchando en este momento, ¿qué? Están participando por dos birras rojas de medio litro de Luke. Luke, alta Lux. Birra. Ay, me encanta, ¿eh? Yo no, Axel, o sea, hagamos un programa donde nos quedamos escuchando Guns N' Roses y después. Dale. Compramos una birra, una Luke. Una Luke. Una en el mercado de la tierra. Ahora voy. Dale. No era una orden, de perdón. La tierra. Me siento. Estoy vulnerable como Alfredo. Estamos queriendo respetarnos mucho. Sí, sí. Demasiado están respetando. Sí. Es como. Es un respeto insoportable. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la ONU en estos casos? Bueno, mira. Entonces, este tipo le faltó el respeto a Majul de una forma que todos quisiéramos hacerlo. ¿Y después qué pasó? Permiso, Lucía. Georgie dice que la número 3, la de Dios, es rarísimo. Es la sí, que más le gusta. Entonces, ¿y por qué es de Géminis? Nos escucha mucha gente de Géminis, quiero que sepan. Bueno, o sea, fíjense a dónde van. En el 2018, esto es en la parte controversias directamente de Wikipedia, o sea que... Tiene una solapa. La biografía en un párrafo, las controversias, ahí como un rato. Pero está bien que esté la parte controversia, ¿no?, en Wikipedia. Yo creo que eso le da transparencia, digamos, a cualquier artículo que vos escribas, que haya controversia y que haya una solapa de controversias. Sí. Y le da justamente esa pluralidad. Claro, pero no ocurre en todos los casos de Wikipedia. Y no, porque es que... no todos los temas serán controversiales. Que no. ¿Sí? Pero que no. Pero que no. Cualquier cosa es controversial. Decime algo. Me da curiosidad si alguna vez existe una solapa con mi nombre en Wikipedia. ¿Cuáles serían mis controversias? ¿Cuáles son tus controversias? Me lo voy a plantear esta noche. Lo podés armar vos y ves qué controversias se arman según tu bio. Hoy voy a armar mi Wikipedia. En 2018, haciéndose eco de varias voces, puso en duda la legitimidad de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. En una entrevista con Alejandro Fantino, en el programa Animales Sueltos, comentó Casero. Tenemos el audio, ¿eh? No, ¿Es este? No sé. ¿El del flan? No. ¿Qué dice en lo que vos vas a leer? Casero. Fantino se corre a la izquierda, es buenísimo. Un montón. Sí. Casero. Los kirchneristas les mintieron a los pibes y les siguieron mintiendo. ¿Viste el último nieto que encontró Carlotto, un pibe de 40 años? Fantino. No, es una cosa muy sensible. Casero. A mí no me parece nada sensible. A mí lo que me parece sensible es que hayamos estado viviendo tanto tiempo. Yo quiero tener la verdad de todo. Fantino. Pero recuperaron un nieto. Casero. ¿Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado? Dios mío. Quiero estar seguro de todos los nietos porque la forma en que hablan, no hablan. Como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos, están haciendo política. Y yo no quiero derechos humanos que estén haciendo política. Oh, ¡wow! Dios mío, es patético. Ya se te cayó de nuevo. Sí, lo pasa. Esta es la parte que da vergüenza. Sí. Al respecto de la Asociación Argentina de Actores respondió: la insensibilidad e incapacidad demostrada por dicho afiliado para ponerle un límite a su incomprensible odio atacando lo que es un patrimonio moral de nuestro país es una conducta abominable ajena a las actrices y actores argentinos. Lo corrieron. Habla por vos. Claro. O sea... ¿Podemos escuchar, te parece? Que escuchemos el audio en donde él está con Fantino, ya que lo estás mencionando sí, en las Fantino. Entrevistas. Fantino le pregunta. En una época era vendido como buen tipo, Fantino. Pero muy en, muy en la primera época. Y sí, yo no escuchaba un programa de Fantino con Corina González Tejedor, justamente la que vos hablabas de La Leona. Cuando hacía programas de deporte, ¿no? Sí. Claro. No, estaba. No, perdón. Corina González Tejedor y Mechi Margalot. Ella es La Leona. Sí. Y estaba bien. Sí. Era cuando estaba en Radio 1, en la época que estaba Ari Paluch también. Yo consumía. Los tocaculos de Ari Paluch. Tocaculos, ¿verdad? Cierto. Sí. Es como el título. Ari Paluch es un tocaculos. Acá podemos decir cualquier cosa. Sí. Acá nadie nos va a hacer juicio. O no sé, pero bueno, que lo vengan a. Que lo vengan a buscar a Víctor. Víctor Hugo Alegre, se llama igual que su padre. Sí, no, el mío se llama Gregorio. Víctor Gregorio, te cambian el segundo para que no quedar pegado a tu ahí propia, va. Tener cada uno su reputación. Me encanta el nombre Gregorio. Gregorio. Me encanta Goyo. Bien. Podemos escucharlo. Qué maravilla Goyo, qué maravilla. A Casero con Fantino, cuando le pregunta a Fantino sobre qué opina al respecto del gobierno de Macri en ese momento. A ver. Vamos a decir la verdad. La verdad. A vos se te prendió fuego la casa. Cualquiera tira acá. Buena claro, metáfora. Está, sí, se prende fuego a la casa. Está. Situaciones sí, límites. Vos tenés una familia. Y son 12 de familia. 12. ¿Está? Está. Entonces se te prendió fuego a la casa y hace frío afuera. ¿Está? Sí. ¿Está? Sí. Vienen los 12 y dicen: ¡Queremos flan! ¿Por qué? ¡Queremos flan, papá! Se cae. ¡Flan! No saben qué hacer. Pero vos tratás de decir, no, bueno, pero disculpame. Para. ¡Flan! Pero no, que... ¡Flan! Pero, ¡flan! Pero, ¡queremos flan! Pero, ¡flan! Vamos. ¡Bum, bum! ¡Flam! ¡La chota, papá! ¡Flam, flam, flam! Pero que vamos flam, a... ¡Flam, flam, flam, flam, flam! ¡Flam, flam! ¡Hijo de puta, no nos da flam! ¡Queremos flam! ¡No puedo! ¡No, flam! ¡Bueno, es que... ¡No anda la heladera! ¡Vamos! ¡No anda la heladera! ¡Está todo quemado y no anda la heladera! Bueno. Está bien. Fantino trabajó siempre muy bien de reírse de los chistes de los demás. Fantino es un obsecuente, claro, un genuflexo. Totalmente. Totalmente. Totalmente. Puede beber y puede interrumpir, pero puede decir también genuflexo. Sí. Le recabe a Fantino. Te felicito. A mí me pasó que con esto en particular yo lo vi en vivo y esto y esto lo vi en vivo. Esto lo viste en vivo. ¿Vos te acordás sí. el momento? No se acuerda sí. lo que estaba haciendo cuando murió Michael Jackson, pero se acuerda haberlo visto en vivo. No, esto es un montón, pará, esto sí, eso sí, me interesa. Lo vi en vivo y lo que me asombró fue que al otro día la gente que estaba exacto. protestando con Caseros reinterpreta esto y empieza a decir queremos flan, y es como, no entendieron nada de lo que estaba diciendo. O sea, su gente, ni siquiera su gente puede comprender a qué se refería él. Y lo toman como consigna, queremos flan. Bien, bueno, te lo digo como pseudo artista, la gente no entiende nada. No entiende nada. Es el primer concepto que bueno, lo primero que tenemos que internalizar. Como artista, lo sabes eso. Como pseudo artista. Porque sos pseudo artista. Y él estaba ahí y ponía cara, yo vi el video ese. Él se sentía incómodo porque se dio cuenta que la gente que estaba alrededor no había entendido nada de lo que él dijo en televisión. Y yo dije, ah, ok. O sea, esto es de modo. Tan inmediato, ¿no? Todo queda así tan expuesto. Para el que entiende un poquito, no te digo que tenés un genio, pero el que entiende un poquito, es como decir, ah, claro, así está la cosa, digamos. Entonces, por eso estamos así como estamos. Sí, la gente lo toma como emblema y no puede ni comprender el mensaje más elemental que tiró Caseros. Bueno, me asombró mucho de eso, o sea, como ver que no podían decodificar lo que decía el tipo. O sea, y al día siguiente lo usaban en un sentido literal, queremos flan. Es increíble. Georgie, que votó por la frase número 3. Que dice, Dios es rarísimo. Sí. Dice, ¿eso o el guionista de nuestras vidas tiene consumo problemático? Ese fue muy probable. Y sí. un poco esto. Y va a seguir así. Que, sí, yo creo que Casero debe haber pensado algo así como, che, no entendieron el guión que les estaba bajando. No entendieron ni ahí mi locura. Él tiene una locura particular. Y el ejemplo. En algún momento nos hizo reír y después. Medio que nos hizo llorar. Hoy en día les hace reír, por ejemplo, si ven cha-cha-cha. Y estuve viendo un poco a ver si encontraba algo así que pudiéramos traer y no pasó nada. Yo me voy con una frase de esta columna de cha-cha-cha, que es cuando él. Sí, no vale, no creo que amerite mucho más. En VHS grabados de cha-cha-cha, él no me acuerdo cómo es ese personaje que está con la chica en la cama en pijamas. y llega Santiago Ríos, que es un actorazo. Ajá. Lo bueno es que ocurría eso, o sea, la gente del, o sea, trajo gente del paracultural, en De la Cabeza, que fue el primer, o del Tomate, ¿no? Estaba Posca, o sea, Alberti es un actorazo, Capusotto, que de repente en esa época era más personaje, también es un actorazo hoy día. Digo, los músicos que lo rodeaban, Malosetti, Lito Pumer, había esta cuestión de, bueno, hay algo disruptivo acá. Yo creo que fue cooptado muy rápidamente, y también está esa cuestión, y me retrotraigo al primer indefendible de la columna, que era Iorio, esta cuestión de no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa. Entonces, reinventarse en un ámbito que pide inmediatez y a la vez pensamiento crítico, ponele, para que la gente interprete la consigna como se le canta el ojete, creo que se lo comió un personaje que no pudo sostener. Y parafraseando a esta escena de Cha-Cha-Cha, donde él viene, Santiago Ríos, el pelado, lo tiene Santiago, sí. Ríos, sí. Ámame. Sí, sí. Bueno, un hermoso, que hacía de médico, llega al cuarto y él, pará, se ofende, ¿viste? Casero, bueno, el antimimo, esto de, ay, vi un mimo, me voy de la luna, vamos a fumar un solete con manice. Vamos, este no es cualquier solete, ¿qué solete nos estamos fumando? Claro, estamos hablando de los 90, hacelo esto ahora, ¿no? ¿Qué solete te estás fumando? Es maravilloso. Y en un momento, para cerrar, entra Santiago Ríos como médico y le dice, yo hice el juramento hipocrático. Y Casero le dice, Hipócrates era un pelotudo. Pienso lo mismo de Alfredo. Buenísimo. ¿Qué canciones de este pelotudo trajiste para que cerremos esta columna? Traje Alto Palermo Rastaman. ¿Lo escuchamos? Vamos en esa. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentado en un caño. Tu bota de gamuza se encajó en la bota de tanto campeón y caíste de bruces ante mí. Vacas campeonas en Jaguar, pues ya estarás en su lugar. Desastre. Sí, un desastre. Y antes, bailando en la sociedad rural. Ah, sí. Qué tema que en algún momento también... ¿Qué pasa con esto que nos causaba risa en algún momento y ahora no? ¿Nos pusimos qué? Nos parecía fascinante. Sí. Pero para mí tiene que ver el contexto, esto que decís. Los noventas y una cosa, un momento diferente para... en lo que era ser revolucionario. Y era revolucionario lo que hacían, ¿o no? ¿Tanto? Disruptivo. Eso, sí. Yo lo siento más así como impertinente. Sí, irreverente. Irreverente, irreverente. Fer, sí. Voy a volver a leer un mensaje de Fer que me gustó, que hablaba de la gente del paracultural. Y él decía, a ver qué decía Fer, que gente, grandes artistas, nido de parias. Grandes artistas y gente atrevida. Eso dice Fer. Nido de parias, gente atrevida. Es buenísimo. Sí, nos representa en casi todo. Al final, entonces, eran estos temas. Y queríamos contar una pequeña anécdota cuando programamos Bailando en la Sociedad Rural. Sí. Sobre Federico Manuel Peralta Ramos, que en un remate le pareció, yo creo que artístico, sí, comprar un toro que se remataba, pero él no tenía el dinero. El toro campeón. El toro. 3 millones de pesos. ¿Quién compró eso? Federico Manuel Peralta Ramos. Pero lo compró, como dice el documental. Amamos este documental, sí, que se llama El Coso, de Néstor Frenkel. Por favor, vayan a verlo en cuanto puedan, donde vean que se está proyectando. Ay, véanlo. Qué rica esta IPA look. ¿Qué estás tomando, Fede? Estoy tomando una look IPA. Parece una de nuestras promos. En donde pedimos que la gente nos... Bueno, ¿viste? Bueno, ahí está. Hay que pedir nomás. Aquí puede... La cerveza tal, acá está. Exactamente. La look. Y él compra, dice el documental, compra con el apellido el toro, porque él no tiene plata en ese momento, y al ser Peralta Ramos se lo venden. Pero él después no tenía el dinero para pagarlo, ni le interesaba, porque él quería hacer alguna propuesta artística. Y entonces el hermano, que está en el documental, comenta a la cantidad de gente que tuvieron que adornar económicamente para deshacer esa compra. para que eso no se efectivice, porque si no tenían que poner un montón de plata en un toro que nadie quería y que ya seguramente Federico Manuel estaba en otra movida. La idea era que olvidado. Él quería llevar un toro a la exposición. Uh-huh. Quería exponer al toro. Y que el toro invitara a la gente con... Ya en, era, como en un museo, sí, una sí, cosa sí, así. Sí. Dice mi madre que Casero cambió mucho de porte, precisamente, ya que estamos con estos términos, y dice, adelgazar no siempre hace bien psíquicamente. Ella sabe, porque es ella muy bien. Es psicóloga. Es muy bien. Y también dice algo que no sé... que a ver, dice, Majul es bueno para correr por Palermo y que le den cuadernos. ¿De qué habla? Y porque le han... ¿Viste que él andaba con lo de los cuadernitos? Que decía que había gente que le... No, apareció una persona vestida con lentes y no sé qué mierda, ajá, me pasó esto y entonces ahora tengo este caso. Y él tenía como, accedía a información mientras corría, claro, por Palermo, y la gente se acercaba y le daba supuestamente material, claro, de investigación periodística y o de interés periodístico que él les usaba en sus programas. Esto es algo que le sucedía. ¿Él la plata se la daba al toque o qué? Patético. O sea, o sea, el cuadernito y le daba el fajo de billetes y, ahí, ¿no? Mirá, ahí en Palermo. Dice mi mamá que era runner. Majul, sí, es bueno para correr por Palermo. Yo cerraría esa frase en Majul es bueno para correr. Sí. Y sí, listo. Corres, Majul. Corres en todos lados. ¿Sabes por qué me pongo así? Porque se viene un pase de la red. Vamos. Entonces, poneme mi canción de cortina, por favor, que es mi canción indie de Santi Motorizado, que es la cortina de esta columna que se llama Un pase a la red. Esa no es. No, esa no, Víctor, no, por favor. Lo sé. Hoy, esa es la que estaba sonando. Esa es la que estaba sonando. Mal, tranquilo. Ahí va, ahí viene, tranquilo. ¿Por qué todo mal? Nunca, nunca sale todo mal. Pusimos todas canciones que nunca dijimos sale que eran. Todo está bien. Nunca sale dos todo mal. Salud, Fede. Salud. Lux. Look IPA. Presentamos el esta columna. Acarició la panza de un policía motorizado. De un cantante indie. Ella acarició la panza de un cantante indie. Y ahora es todo lo que le pasa. Espero te enamores de mí. Yo creo que los compones de un sillón. Soñamos de tres cuerpos. ¿Y? ¿Y? ¿Y? No, ¿qué? No, no estoy diciendo nada. Sin no, juicio. Eso, claro. No hay juicio. Contando todo lo que sobró. Me gusta escucharlo. ¿Qué sobró? Sobró una alita de pollo. Nunca vas a ser millonaria. ¿Quién? Ella. Entiendo que no, entiendo que no vas a aceptar. Qué chabón. ¿Qué es? Aparte pues, tiene una visión así como. Tiene problemas de autoestima. Sí, sí. Estás despedido. O sea. Me voy hoy. Sí, sí. Parece... Majul es un gracias. Cagón, Casero es un pelotudo. Gracias, y todos ustedes los quiero. El sábado pasado, el 28 de junio, fue el día del orgullo LGBTIQ+. Jugador de Boca. ¿Están al tanto? ¿Jugador de básquet de Boca? Sí. Sí, papá, te vi. Sí, sí, pero estás spoileando. ¿No? Sí, porque yo lo voy a contar de una manera esto. Yo no dije nada. Bueno, el sábado pasado, vuelvo a empezar. Sí. Sí, golpe en la mesa. Ustedes lo hacen sabiéndolo. Sabiendo. Ustedes se ponen chupines y salen a acoso. Gracias, Alfredo. El sábado pasado fue el Día del Orgullo LGBTIQ+. Ese mismo día, el equipo de básquet de Boca le ganó a Kimsa. Kimsa de Santiago del Estero. A Santi Kimsa, un saludo a Santi, Santi Kimsa. Sí. Que perdió contra Boca el otro día. Santi, perdiste. Corriste, Santi. Corriste, Santi, corriste. ¿Él nos estará escuchando? No creo, pero un saludo igual. Sí. Yo trabajo con él, es una persona que tiene el apellido Kimsa, porque sí, también no todos los que nos escuchan saben de quién estamos hablando y por eso nos estamos riendo, bueno, no de él, sino con él. Entonces, Boca le ganó a Santi Kimsa y triunfó en su serie en las semifinales, pasó a la final de la Liga Nacional y ahora está jugando precisamente esa serie contra Instituto, un equipo local, el Instituto de Córdoba. Sí, ¿cómo van está? ¿Cómo? 1-1. El último partido fue muy emocionante, ganó Boca, había ganado antes Instituto, el último partido ganó Boca en la Bombonerita, promete, si les interesa ver algo de deporte, sí, les recomiendo las finales de la Liga Nacional. ¿Cuándo ocurre? Están ocurriendo, el próximo partido es el martes, ayer fue el segundo partido y el martes juegan de nuevo Boca-Instituto. Bien. Y se acuerdan que habíamos hablado ya del equipo de Boca de básquet. Vos, Víctor, ¿te acordás que habíamos mencionado cuando les conté quién era el auspiciante de Boca Básquet, que es esta empresa llamada Chiquita, que es la compañía bananera Yankee? Sí. Detrás de la masacre en Colombia, de la masacre de las bananeras, se llamó a principios del siglo XX. Para Luz, separemos la obra del artista. Exactamente. Separemos al... al... al genocida del arma que ejecuta. Al genocida del empresario. Sí. Él mata para hacer negocios, sí. No tiene maldad. No, totalmente, se va a dormir re tranquilo. Además, Chiquita también es financista de las autodefensas colombianas en los últimos 10 años, te estoy hablando, de los paramilitares. Es Chiquita, ¿eh? Sí, Chiquita, sí. Y hoy, increíblemente, Chiquita es la pauta publicitaria que tiene Boca Basket en su remera. Bueno, entonces, ¿en qué punto se tocan el Día del Orgullo que te mencionaba y la Liga Nacional de Básquet? Seba Vega es el que nos va a dar esa respuesta. ¿Sabes qué? Él mide 2 metros, es alero del equipo. Para que sepan un poco, esto es radio, para que se imaginen un poco el personaje. Imagínense una persona de 2 metros. Una persona de 2 metros, bastante barbudo, alero del equipo de básquet de Boca. Y él nos va a decir qué tienen que ver el Día del Orgullo y el equipo de básquet de Boca, precisamente. Sí, sin duda, estamos muy contentos, el club nos trata de maravillas y eso es, nos hace sentir muy cómodos a todos. Logramos la identificación con la gente nos sigue, la verdad que nos muestra siempre cariño, así que muy contento con eso. Felicitaciones. Déjame mandar un saludo a mi familia, que siempre están viendo, a todos mis sobrinos, y bueno, también decir que hoy es el Día del Orgullo, así que muy feliz con eso, y que quiero decir que estoy orgulloso de lo que soy, y muy feliz de poder seguir jugando al básquet y siendo gay, así que eso. Bueno, me dejaste sin palabras. Qué raro, pero sí. Felicitaciones y felicidad, entonces. Gracias, estoy muy feliz. Dale. El periodista Alto Gil, me dejaste sin palabras. Te está diciendo que es gay, no te está diciendo nada tan loco. Es que ese, bueno, le lo interpeló. Y me gusta que él dice contento. Interpeló. No sé si me gusta en realidad, porque él dice contento de seguir jugando el básquet siendo gay, como si por algún motivo un impedimento, ser gay impidiese jugar al básquet. El otro día vi un reel del Diego que hablaba de esto, de justamente en el fútbol. No me vas a spoilear toda la columna, ¿o sí? Ah, seguimos, perdón. Pará. Perdón, nos estamos viendo mucho. La peor manera de interrumpir tiene. Te cuenta la columna. No, él linkea, él no lo hace, no tiene Twitter. Él linkea sus propios recuerdos y te spoilea. Esta columna se hace basada en Twitter y, bueno, sí, por ahí es esa conexión. No voy a decir nada más. No corras tu micrófono. Te cierro el micrófono, mirá. No. Esto me hizo acordar a mí la historia que les traigo para hoy. No les voy a contar mucho, les traje bastantes audios, que los audios relatan bastante este suceso que ocurrió en los 90. Dijimos que era un programa muy ochentoso, noventoso, y que comienza cuando en 1994 Daniel Passarella toma el comando técnico de la selección nacional, y él, en una entrevista que hace luego de anunciarse que él es el nuevo DT de la selección, le dice al gráfico que él no convocaría a un jugador homosexual. Así. También el gráfico se lo pregunta, yo leí la nota, le dice, ¿convocarías a un jugador homosexual? No. ¿Qué perfume usás? Es la siguiente pregunta. Givenchy, responde él. Todo con la misma liviandad. Vuelve a hablar bien de homosexual. Pero qué pedazo. Típico de homosexual, boludo. Otra pregunta, por favor. La siguiente pregunta. Bueno, él dice que no convocaría a un jugador homosexual y implementa algunas estrictas reglas para poder pertenecer al plantel de la selección. Escuchamos el audio 2, en donde una entrevista con Haddad y Longobardi dice esto. Oh. La selección, yo creo que el pelo largo al jugador le hace perder concentración en el campo de juego. Y no es una actitud militarística porque no es que me guste que el pelo esté corto, no, para nada. Hay pruebas de esto, de que se han hecho análisis de ver a los jugadores la cantidad de veces que se tocan el pelo cuando lo tienen largo y cuando lo tienen corto. Y creo que es una desatención. Y por una de estas... ¿Y el aro? El aro es peligroso. Uh-huh. Peligroso porque todavía no ha sucedido que le den un pelotazo a alguien en ese lugar y le incrusten el aro en el oído. Tampoco le decimos que no se lo ponga. O sea, mientras entran en las inmediaciones de donde estamos trabajando, nosotros deseamos que no lo tengan. Después, si fuera del claro, en este caso el predio de diáspora lo quieren utilizar, es un problema de ellos. Problema. Más milico no se consigue. O sea, si usas un aro es problema tuyo. Es un problema. También les mandaba hacer una rinoscopía a los jugadores para asegurarse que no utilizaran drogas sociales, como él le llamaba a la cocaína. Hago un paréntesis, cito al genial Luis Aranowski de los Triciclos Clos, que tiene un tema que se llama rinoscopía para todos. O sea, dice rinoscopía, rinoscopía para tal, rinoscopía para todos. Y termina diciendo rinoscopía para la policía. sobre todo. Rinoscopía para la pasarela, porque te digo, te la digo. Alto careta, ¿o no? Por más ridículo que todo esto pueda sonar hoy, y era bastante ya ridículo en ese momento, pero hoy quizás lo vemos como que parece una estupidez. Lo mismo que nos hacía, no nos hacía reír o nos hacía reír ahora también, ¿no? Como los contextos, ¿no? Pasaron 30 años sí. Y hemos cambiado nosotros, cambió la sociedad, pero como digo, eso generó bastante polémica en ese preciso momento y llevó a que jugadores con reconocidas cabelleras se corten el pelo. Estoy hablando de Gabriel Omar Batistuta, estoy hablando de Juan Pizorín, de Gorosito. Si hay unos rulos que conocemos, los que vemos fútbol, son los rulos de Gorosito. Todos se cortaron el pelo. ¿Qué, Fede? ¿No conocés sus rulos? Los rulos de Gorosito me encantan. Los rulos de Gorosito. Es otro de los temas de Santi Motorizado. Con jamón. Veíamos los rulos juntos de Gorosito con jamón y Roquefort. Pero hubo uno. Hubo un jugador que se negó a cortarse el pelo. ¿Sabés quién fue, Fede? Decilo vos. Fernando Redondo. Exactamente, Fernando Redondo. Y en una radio española, él explica, vamos a escuchar ahora el audio 3, Víctor, él explica por qué se niega a cortarse el pelo. Y también vamos a escuchar, ¿sabés qué? A continuación, a quien lo dirigía en ese momento en el Real Madrid, Jorge Valdano, opinando sobre esta disque polémica sobre el pelo corto de los jugadores. A ver, escuchamos. No pudimos ponernos de acuerdo en cuanto al tema del pelo. Él me explicó el porqué de este requisito. Yo la verdad es que lo comprendo, ¿no? Lo comprendo y lo respeto. Pero a la vez yo tengo el pelo es parte de mi personalidad. Yo soy jugador de fútbol, pero antes soy persona y me siento bien así. Redondo ha decidido no cortarse el pelo y yo estoy muy de acuerdo con su decisión. Yo creo que hay cosas que uno no tiene que negociar. Un jugador tiene la personalidad que tiene y conviene no condicionarla. Yo creo que para jugar al fútbol hace falta, entre otras cosas, carácter. Y que no lo tiene fuera del campo para decir el pelo no me lo corto porque forma parte de mi personalidad, no lo tendrá dentro del campo cuando se encuentre en una situación límite. Me mata porque aparte Pasarela compartió equipo en Asesina 78, compartió equipo con Luque, con Kempes, con él mismo tenía el pelo largo, comillas, sí. En ese momento el mismo Pasarela fue campeón del mundo. Sí, fue campeón del mundo con el pelilargo. Les doy un poquito de contexto de lo que pasaba en el fútbol en aquel momento. Después del Mundial 94, del que también hemos hablado acá en esta columna, en un pase a la red. A unos le cortan las piernas, a otros le cortan el pelo. Fede. ¿Sos Federico Manuel Peralta Ramos? Dios es surrepticio. A mí me gusta acá, dice Federico Manuel. Entonces se va Basile y en el 95 la selección es eliminada por penales en cuartos de final por Brasil en la Copa América que se jugó en Uruguay. Por supuesto, eso es considerado un fracaso. Los medios tienen la mano siempre de Tulio. Mucho que ver. Exacto, la mano de Tulio. Sí. Me gusta que seas un consumidor de fútbol o lo hayas sido, fútbol viejo, por lo menos. Sí. Yo miro partidos, tengo un fetiche que ¿lo es seguís este... viendo hoy? Sí, ¿esos partidos? Miro partidos cuando las eliminaciones de Argentina en los mundiales los veo enteros. ¿Qué pasó con la mano Remasoca. De ¿Querés contar? Remasoca, las eliminaciones, no veo cualquier partido. No, veo las eliminaciones. La de Corea-Japón, la volviste a ver, yo creo que eso no lo volví a ver nunca. Corea-Japón cuando Bielsa le dice que no se pase el centro a Verón y Verón le dice tranqui y tira el peor centro de la historia del universo, ¿no? Me pongo mal. Sir Johann Sebastian. Yo ni en pedo miro esas eliminatorias. No, me encanta. Pero ves el fútbol también. Porque en ese momento, por lo menos a mí me pasa que cuando presencio el momento del mundial, no estoy mirando el fútbol. Meté el gol. Querés ganar. Y rompele todo al que pasa, rompele todo. Entonces después ves el partido. Claro. Y ahí tenés un análisis. Por lo menos yo tengo un análisis de. La verdad que jugamos medio para el orto. La final contra Francia la vi varias veces, pero porque ganamos. No sé si lo hubiese visto tanto si perdíamos. Porque ganamos y porque fue. Gran final. La mejor final de la historia de los mundiales. En aquella época, nuestra selección estaba de hecho bastante acostumbrada a ganar. O sea, si bien no habíamos ganado en el Mundial 90, todavía había muchas expectativas de lo que era la selección. Y luego de ganar la Copa América, que se jugó en Ecuador en el 93, con Basile, ¿sabes qué? Pasaron 28 años hasta que la selección volvió a ganar algo. 28 uh-huh. años. Uh-huh. O sea, la vida de un montón de gente que no vio nunca a la selección argentina ganar nada. El hasta, que quiere un oasis. Hasta 2021, que se banque el desierto. Naciste en el 93. Sí. No vas a ver a Argentina campeón de nada hasta no. que llegue la Copa América Brasil 2021. Y bueno, después y de ahí Qatar y todo, qué lindo. Pero hubo muchos de nosotros que tuvimos que bancar esa parada. Toda una infancia viendo Argentina perder. Uf. Sí, exactamente. Pero acá estamos, ¿eh? Acá estamos. Bastante bien. Llegamos a la escaloneta, por lo menos. Llegamos a ver la escaloneta. Sí. En medio de todo este quilombo mediático que se había armado con las restricciones que traía Pasarela, por supuesto, ¿quién sino él, Diego Armando Maradona, dio su opinión? Y vamos a escuchar sus declaraciones ya como un poco anticipando el Diego Dato. Ya Diego forma parte de estas columnas. Te amamos, Diego. Él está en Punta del Este y le van a consultar qué opina sobre todo esto. Y escuchemos lo que decía en el audio 4, Vic. Creo que Redondo hace muy bien, porque no creo que pase... Que pase por el pelo un poco más corto, un poco más largo, el hecho de integrar la selección argentina. Creo que. ¿En imitar? Yo creo que tuvo la gran oportunidad Batistuta de hacerlo y no lo hizo. Gracias a Dios lo hizo Redondo y yo estoy muy feliz. Pero no estoy muy feliz por te vuelvo a repetir, por la contra de Pasarela. Sino estoy feliz porque Redondo nos pone de nuevo en lo alto a los jugadores de fútbol. Con el respeto y con todo el amor propio que tienen que haber demostrado otros jugadores. Diego, ¿Batistuta te hizo enojar o te puso de mal humor por haberse cortado el pelo? No. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Lo que sí creo es que el Bati es un gran muchacho, pero que tuvo la posibilidad de hacerlo de Redondo y no lo hizo. De todas maneras, Bati, yo lo sigo admirando mucho, pero yo le podría decir una cosa, Batistuta. Él hizo 200 goles en el fútbol italiano con el pelo largo. Así que no cambia absolutamente nada. Ay, cómo te amo, Diego. Sí, boludo. Puede tener los detractores que quieran ser de él, todo bien. Pero tiene una claridad no, para entender las cosas. Cuando le dice a Bati, todo bien, te querés cortar el pelo, todo bien. Pero metiste 200 goles con el ¿querés pelo ser obsecuente? Todo bien. ¿Sabés qué? Tenés derecho a ser un obsecuente. Claro, sí, sí. Querés bajarte. Vi sí, una sí. nota en donde él dice que a él, Batistuta, dice sí. que a él le sirvió ese momento porque le bajó el ego ajá. cortarse el pelo. Ajá. Que él estaba en un momento claro. de mucho ego, muy, muy arriba. El Rey León en la Roma. Claro, y que venga alguien y le diga, cortate el pelo. Cabezón, a él diría, lo bajó. Justificaciones. Pero bueno, yo tenía igual lo él que es yo. Un sojero. Lo que yo decía de. Lo que yo decía sí. de Maradona era que en un momento también hablaban de los gays. Y el tipo y el Diego dice: quiero ver si de repente tal jugador que es gay te hace 3 goles. ¿Y qué hace? O sea, mete 3 goles. ¿Y? ¿Lo vas a sacar porque es gay? No, o sea, como. Eso, barrio y claridad como poca. Personas. Me gustaron mucho estas declaraciones en donde dice eso, 200 goles en el calcho con el pelo largo, Bati. Ese mismo año Diego volvía a Boca después de la suspensión del 94, uh-huh. él regresaba al fútbol profesional, volvía a Boca y se tenía un mechón amarillo, muy muy reconocible, muy raro además. Digo, no es algo que alguien más haya hecho, ¿no? Raro, teñirse raro. Ese mechón, pero ese mechón. ¿Qué sentido? ¿Qué tenía un sentido? El sentido, ¿sabes cuál era? En contra de los pelicortis. Repudio. En contra Exacto. de los pelicortis. Uh-huh. Después hay varias notas en donde él dice que estoy en contra de esto, en contra de lo otro. Era repudio. Sí, repudio. Repudio. Repudio. Qué bueno poder repudiar, ¿no? ¿Con un mechón amarillo? Solo Maradona se puede teñir un mechón amarillo y que eso signifique repudiar algo. Pero fue un poco más allá, Diego, porque es Diego. Siguiendo con su rebeldía, Maradona había declarado durante la apertura 96... Sí. Apertura y clausura, eso también es muy retro. Terrible. Es terrible. Había declarado que si Caniggia, que también estaba jugando en ese Boca tan característico, dirigido por Bilardo, que si Caniggia metía un gol, él lo celebraba con un piquito. Hijo de puta. Para, se ve que estaba re manija porque se moría de ganas de darle piquito. Ya meto el gol. Porque finalmente en el Boca River, donde se dan ese piquito tan famoso, no sé si todos mis oyentes, nuestros oyentes, saben de qué estoy hablando. Hay una foto muy conocida donde se están agarrando las caras ellos dos y se están dando tremendo beso. Sí. El primer gol de ese partido, que es un Boca-River, digo, River acababa de ser campeón de la Libertadores, estaba en un momento muy, muy alto a 26, nivel futbolístico. Claro. El que le gana a la América de Cali de Córdoba. ¿De Córdoba? Córdoba, arquero. En Boca. No, en Cali, perdón, claro. Sí, cuando sale. Oscar. Oscar, que sale lejos y... Fue la final. Sí. Sí, exactamente. River gana esa Copa Libertadores, juega en este superclásico, Boca le gana la Bombonera 4-1. Diego promete que si Cani mete un gol le va a dar un piquito y el primer gol lo mete. El Pepe Basualdo lo mismo va y se da un piquito con Cani. Una gana de chaparse al Cani que no podía más. ¿Quién no se chaparía al Cani? Perdón, ¿no? ¿Quién no se chaparía a Diego? Más. Sí, más. ¿Sí o no? Sí. Todos somos gays. Pero con Diego más cosas. Sí, sí. Para empezar, sí. Empezamos con un piquito y después seguimos. Esta terna con el Diego me interesa un montón. Y bueno, entonces se dan ese piquito. Y yo traje un audio para terminar esta columna, porque en realidad ellos venían amenazando en las conferencias de prensa que daban después de los partidos. Venían amenazando que nos vamos a dar un piquito, que nos vamos a dar un piquito. Y en realidad era un gesto de rebeldía ante esto que proponía Pasarela, que a los homosexuales no. Y venían hablando, entonces ellos proponían en las conferencias de prensa hablar de que si había problemas con los homosexuales, ellos se iban a dar un pico. Digo, porque Diego es una figura recontrapolémica, es el emblema del defendiendo lo indefendible, y sin embargo también estaba parado en este lugar en donde se besaba con otros hombres. Me genera una inquietud eso, que si Diego es una figura recontrapolémica, ¿Diego es una figura recontrapolémica o polémica es lo que los circunda? Polémico es ser tan famoso. Vos no podés ser tan famoso sin que eso inevitablemente genera polémica, que todo el mundo tenga el ojo puesto sobre lo que vos haces. Yo igual le agregaría que no es solamente ser el más famoso en su momento histórico, sino que además irreverente como era. Ser famoso e irreverente, porque él realmente era polémico por este tipo de cosas. Yo me acuerdo en mi casa y en la familia de mi viejo eran todos muy homofóbicos. O sea, se estilaba ser muy homofóbico y todos lo amaban al Diego. Entonces, como que el Diego aparezca dándose un beso con el Cani y generaba unos ruidos bárbaros en esa mesa de homofóbicos. ¿Qué escuchaste en esa mesa de homofóbicos? Y de todo, digamos, o sea, gente atacándolo, tíos atacándolo y algunos justificándolo diciendo, che, no es para tanto, ¿entendés? Como empezando a aflojarle un poco a la. Claro, ahí está a la polémica, contractura. Ahí está la polémica, tal cual. Entonces, digo polémico porque, por supuesto, porque es una persona que algunos lo bancamos y somos maradonianos y hay quienes dicen que hizo esto, que hizo lo otro y que como figura pública y que como ejemplo, me gustaría saber qué opina Majul, por ejemplo, de Diego Armando Maradona. Y en realidad, bueno, ellos venían coqueteando con esta idea del piquito y el primer beso que se dan es uno que no tiene foto, que no fue tan conocido como este que se dio en un Boca River, y sucede como unas 10 fechas antes en ese mismo torneo en un gol que mete Cani en un Boca Lanús. Después de ese gol y de ese beso dan una conferencia de prensa y vamos a escucharlos a Cani y a Diego hablando sobre ese piquito. Me gusta mucho buscar estos audios. Y acto seguido terminamos esta columna con un bolero que se llama Bésame Mucho, interpretado por su autora, Consuelo. ¿Se hizo realidad hoy, Claudio, lo del piquito después del segundo gol? Sí. Se vio por televisión bien, ¿eh? Finalmente. ¿Qué sentiste? Un lindo beso. No. Bueno, vamos a repetir. No, fue una alegría enorme. Más allá del piquito. Estábamos para cualquier cosa, sí. Estábamos por regalar dos. Yo vi un par de jugadores, entre ellos Diego La Bruja, tirado uno arriba del otro, primero, después vino el beso. Era una fiesta espectacular. Pero más allá de eso, fue que levantamos un partido. Pásame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte. Bésame. No te vayas, mi amor. Bésame. Estaré lejos de ti. Bésame. Quiero tenerte muy cerca. Bésame. Medias de red, enredadas y en el medio. Bueno, y mientras escuchamos de fondo a la música de Mon Laferte, ¿y cómo se llama esta canción? Tu forma de querer, Vic. Vic, tu falta de querer. Tu falta de querer. A veces tu forma. Generalmente la forma es la falta. A veces tu forma es la falta. ¿Qué hijo a veces de, no, generalmente. ¿Qué hijo de deberíamos decir agenda? No dijimos nada sobre un concierto de violín que está sucediendo ahora en el semillero, porque es que pasan muchas cosas. Está abierto el Mercado de la Tierra. Ciudad de la Parque. Ciudad de la Parque. Un lugar donde vive un montón de gente, entre ellos nosotros, y se llama Ciudad de la Parque. Dimos lo mejor de nosotros. Víctor nos está filmando, pero vamos sí, a delirar. Pensé que eran fotos. Un montón todavía. Pensé que eran fotos. Vos pensaste que el sorteo, sorteo era sorteo. El toque. Bueno, primero sorteo. Entonces, para, cuidado con este vaso. Y después agenda, no me lo alejes. Perdón, pero. Me tiembla la mano. Es la idea. Es como el bolillero. Dale, a ver, entre las pocas personas que participaron. ¿Las tiro al aire? Sí, ¿así? No, ¿lo filma, Vic? No puedo meterme. ¡Ay! ¡La agarré! ¡Ay! Es la primera vez que agarré. Y, viste, yo tengo el síndrome de esto que se llama. ¿Quién yo, será yo, el yo llamo a mi atención como el síndrome de los 45 del segundo, justamente cuando Diego contra Nigeria. Queda afuera, jugaba, pero afuera. Se jugaba todo. Eran 45 del segundo y seguía jugando, tiraron córner. Y la enfermera se lo lleva y nos la efedrina. ¿Cuándo viste en la historia de los mundiales que alguien se lleve una enfermera, que el protagonismo lo tenga la enfermera? ¿Saben qué? Víctor, mientras filmás, te voy a decir una cosa. Les recomiendo un video que se llama La Revolución, de mi amigo personal Santi Motorizado. de su último disco, en donde es una chica interpretando un montón de escenas del Diego. Míralo, Fede, y después no, me opinas. ¿Quién ganó? No quiero. Decime que es mi mamá, decime que es mi mamá. Che, pero esto se puede ganar dos veces seguidas, es un quilombo. La Georgie ganó de nuevo, no te la acá? Puedo. Sí, dice Georgie. Bueno. Pará, dice Georgie. La Georgie toma poca birra, le gusta más el vino, hasta donde entiendo. Así que supongo que ella nos va a convidar. No, es que, gracias, te ganaste dos look de medio litro roja. Ella es más vinera, así que nos las dona, dice. Eso dije. Sí, sí, Fede, perfecto. ¿Me podés poner tu clave en el celular? Así puedo leer. Tengo ascendente en cáncer, adivínala, mirá. Ay, no. Así como yo le hice adivinar, ¿qué versión había puesto de ascendente en cáncer? ¿Qué quiere decir ascendente? Una casa. La casa. Increíble. Ay, esperen un segundo que estoy. Ay, pero no me sale. Un segundito, yo sé que esto. No, para abajo, no tiene base. Ah, no tiene base. No, es sin base. Es una casa sin base. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Para poder llevarlo, ¿no?, a otros lados. Claro. Mañana. Móvil. Mañana en Casa Viva va a suceder una primera jornada llamada La Palabra. Mañana sábado 5 de 15 a 18 en Casa Viva San Luis, entre General Paz y Mitre. Lléguense. ¿A qué, Fede? ¿A qué se pueden llegar? ¿A leer? Encontrarse. Básicamente a encontrarse. La propuesta de Casa Viva. Que, perdón, te alejé el vaso, sí. Pero porque era un momento. No, pero ya está conmigo de nuevo, todo bien. Bien. La idea de Casa Viva, que básicamente es mi casa. Bien. O conozco, sea, sí. Plantar, arrancar por ahí. Lleven garrafa. Sí. Hay un tributo a Garrafa Sánchez. Lleven agua caliente. Hay tributo a Garrafa Sánchez mañana. Qué jugadorazo. Él murió. Murió de la, accidente de la peor manera. Haciendo Willy con la moto. Ya estamos re tarde. ¿Quieren que les cuente mis anécdotas personales? No. Sí. No. ¿Qué hay en Casa Viva? Hola, yo nací en. Es que tengo una respecto a Garrafa, pero si no les importa, no se las voy a contar. No, contame la anécdota de Garrafa. Dos segundos más, dos segundos menos. Quiero contar que hay mañana. Están cayendo bombas en algún lugar del mundo. Uy, hay audios todos. No, ¿qué es esto? Tengo un audio de la ganadora. ¿Será sí, que...? Sí, por favor. Pasame el celular y lo tiro acá. ¿No tenés el WhatsApp web? ¿No está el WhatsApp web? O lo tirás ahí. Es que no tengo... No, lo cerré y no se puede volver. Pasalo al aire, pasalo acá. ¿Qué? Que lo pase, pasalo acá. Pasalo por el micrófono, sí. No, pero es que yo no estoy segura. Es un audio personal. Yo no sí, estoy segura. Sí, está segura, está segura. No, estoy para es nada. De Géminis. Temo un montón. Es de Géminis. Estoy organizando porque vamos a ver una obra de teatro hoy, algunas de nosotras. Claro. Que se llama Las Tetas de Judith. Sí. Que está hoy en la Casa del Bosque. ¿Por qué no me habías dicho eso antes? Dependíamos de un mensaje de Georgie. Que lo vaya a ver. No, el mensaje de Georgie no tiene nada que ver. Bueno, entonces mándalo. Entonces, ¿qué tiene? ¿Por qué traes esto? Dale play, dale play. A colación. Qué jugado que es. Tengo más mensajes de mi mamá. ¿Puedo leerlos? De mi mamá. Mirá cómo tiene muchas cosas que ocultar. No sé. Dicen que el primer bolero gay, ajá, dice mi mamá. ¿Bolero gay? Sí. Qué buen boliche ese. Fue Tú Me Acostumbraste. ¿Qué quiere decir? ¿Lo convirtió en gay? ¿Vos me hiciste gay? Y. Primero es un dedo. Tú Me Acostumbraste. Arranca suave. Esta es la parte suave todavía de la anécdota. Primero es un dedo. Contalo de Casa Viva. Casa Viva. Casa Viva es mi casa y lo que propone Casa Viva básicamente es el encuentro. Sin ninguna idea de producto final, nada. No hablamos de talleres, no hablamos de... Es una jornada en la que, por ejemplo, mañana de 3 a 6 de la tarde vamos a estar con la palabra como detonador, ¿no? O sea, como detonante, no sé, la palabra como inicio. Esta cuestión de qué hay antes de la palabra, qué hay después. Y la cuestión, para criollarlo, es llegás, te tomás un mate o lo que vos tengas ganas y nos vamos a poner a leer y en base a eso, o sea, si vos tocás la viola o querés danzar o lo que fuere, que sea un diálogo desde esos lugares, volver también a esta cuestión de que no sea, entre comillas, productivo, que no sea generar un producto, sino simplemente vivir el presente. Y es más, me voy a atrever a decir, Víctor Alegre, que hemos estado tocando ahí, olvidándonos, o sea, corriéndonos la cabeza, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Así es. Muy gratificante. Esta cuestión de... Y también se hace el taller por ahora, hasta que la biblioteca del semillero esté ordenada y adaptada. Estamos haciendo un taller de lectura, donde también vos, Lu, te puedo decir que decís hey, vengo con una sensación que está buena, ¿o no? La pasamos recontra, recontra bien. Quienes se quieren acercar a leer los jueves a las 6 de la tarde a Casa Viva, ayer estuvimos allí leyendo y cuando volví a casa le mandé un mensaje a Fede en donde le decía, che, pero me siento muy bien, estoy muy... Hay algo que no se compra. Perdonen lo obvio de lo que estoy diciendo, pero lo que hay ciertas experiencias que generan algunas emociones que son impagables. Y yo ayer me sentí así, totalmente gratificada, y agradezco el espacio que abre Fede Casa Viva para que eso suceda. Una casa en la que hay todo por hacer. Por ejemplo, nos falta el monocomando de la cocina, digo, estamos lavando los platos en el baño. O sea, esto es así. Más, no es difícil empatizar con eso, porque todos estamos en una cuestión ahí de eso que parece que llegamos y después damos un paso atrás. Por ejemplo, hoy me afanaron la garrafa, yo venía recontento en el sol y bueno, no pasa nada, o pasa todo, o de repente podemos juntarnos a ver qué pasa cuando no pasa nada o pasa todo y cómo lo expresamos. Así que vamos a jugar a través del arte, como con la lectura como eje de mañana. Otro día será la danza, otro día será la música. La posibilidad de corrernos del yo soy y juntarse con gente. A mí me pasa que también está esta cuestión de que conozco a bastante gente aquí e invito amorosamente, pero lo que más me encanta es ver esa gente que no se conoce entre sí, jugar y conectar desde un lugar que después, cuando camines el bulevar o cualquiera de estas otras calles de Villa Ciudad Parque, te vas a saludar de una manera distinta. ¿Qué más puedo agregar ante semejante cierre? Gracias, Fede, por haber estado en estos tres programas, ¿fueron? Que viniste acá. Salud. Qué buena onda, qué lindo que estuvo, qué bien que la pasamos. Nos tomamos dos semanitas de vacaciones, un poco obligadas y un poco también acorde a los tiempos. Somos tres personas las que formamos parte de este equipo y vamos a estar todos viajando. Así un que, saludo hermoso a la negra. Negrita, te queremos, estés. Te esperamos. Yo planteo una pregunta. Claro. Dos semanas sin programa. Sí. ¿Cae la bomba o no cae la bomba? Seguro. Entonces, veremos qué pasa. ¿Sabés quién habla de eso? Seguro también Santi Motorizado. Es muy... Dios mío. esa idea. Es como un vórtex en el todo, tiende a Santi Motorizado. Hasta yo quiero reposar en su panza. Vengan a casa, porque seguramente esta noche Santi Motorizado venga a casa a compartir conmigo. Prendo la garrafera, prendo la salamandra, compartimos con Santi. Ojalá venga algún día. ¿Será posible ese sueño que tengo? Más vale que sí, pero más vale, o sea, no es, tiene... es uno de los más cumplibles. Es como, claro, o sea, si realmente lo deseas va a ocurrir. También nos manda un saludo Ceci, y me acuerdo porque ella también es muy fanática de Santi Motorizado. Dice, saludos para Medias de Red, le agradezco mucho. Los despedimos por dos semanas sin salir al aire, Vic. Volveremos. Perdón, tengo un mensaje final. Ay, qué miedo. Hola. Es Santi Motorizado. Hola. Tengo un mensaje de Rebe, mi amiga personal de la cerveza Luke. Bien. Bueno, ya sabemos, Rebe, que las Luke la ganó Georgie. Que es como que las hubiésemos ganado nosotros. Georgie, ¿no? Donala ya. Sí. Y dice: aguante Santi Motorizado. Bueno, ¿qué pasa con Santi Motorizado? Bueno, cada vez. Hoy, ¿sabes qué? Hoy venía justo Mr. Lola a casa, que va a ser parte de lo que ocurre mañana. Y compró lámparas, ¿cómo se llaman? Está la blanca y la otra. Amarillas, cálidas. Las cálidas. Y dice que estaba en la ferretería y le dicen, eso me parece blanco. No, le dice el otro, blanco es eso, le señala el tubo. Estas son, llegó a casa. Eran blancas. Ninguna era. Y la que bancaba era la incandescente, la que da vueltas, la del rulo. Esa era la única que tiró. Entonces, ¿cómo vamos mutando nuestra percepción de qué es blanco? Blanco sobre blanco, dijo Víctor al principio de este programa. Y un amigo dijo esto, ante el comentario de Mr. Lola que dice, son chinas, es la idea china de la calidez. Y no. Mi amigo dice, claro, para amarillos estamos nosotros. Eso dicen los chinos, ¿o no? Claro, para amarillos estamos nosotros. Entonces, bueno, qué sé yo. Que cada quien en su percepción haga lo mejor que pueda, pero no le rompa las pelotas a nadie. Les voy a pedir una votación final, ya que estamos tan excedidos votación de tiempo. Final. Sí, una votación final entre ustedes dos. No, yo me voy. Víctor y Fede. Tenemos el cumbión que yo traigo para cerrar este programa. Sí. un cumbión para disfrutar, que está muy bueno, o y o un tema de una conjunción de artistas famosos que cantan el tema que mejor interpretaba Federico Manuel Peralta Ramos, que se llama La Hora de los Magos. ¿Con cuál cerramos? Voten ustedes dos, Víctor Alegre, Fede Criterio, ¿con cuál cerramos? ¿O podemos poner los dos? ¿Cómo? ¿Qué sugerís vos? Necesitamos, o sea, estamos totalmente ya pasando. Es mañana. Ya es mañana. Cumbión, decís vos. Feliz Navidad. No, primero el cumbión y después el otro. ¿Te parece? Bueno, sí. Vamos a tener un programa de 2 horas y media, pero por mí no hay problema. Sí, por en favor. Eso estamos. A la gente le encanta. Le encanta. Vos en este momento que estás escuchando esto en diferido, decí, si te encanta el programa, ponete una mano en el pecho y tiranos la mejor. Y tirate la mejor a vos porque estamos con vos. Adiós. Amanecer, pero que alguien se quede.